Ichi-ni-san. San. Claro, Ichi-ni-san. Sam. Como el de San. Sam. Nio. Nio 4. Shigo, no. Roku. O sea, Kingudamu, Hatsu, Sam. Esa es la intro del podcast. Como Daniel San. Claro, Daniel 3, hala, ya está vivo. Bueno, pues una semana más. Volvemos con el podcast de Stay Awake, chicos. Los que no estéis grabando, poner a grabar ya. Ya lo digo antes de empezar. Use the time to record. ¿Y qué traemos esta semana, amigos? Que han pasado muchas cosas, porque la... Yo no sé cómo llamarlo, PS4 Experience. Experience. Meeting. La experiencia. Y este año ha sido meeting. Ah, está la meeting de la PlayStation 4 y han enseñado la Slim y la Pro, que creíamos que era la Neo, pero no, es la Pro. La Pro. Y hay muchas más cosas, ha habido, ¿no? Ha habido una keynote de Apple, que está el Timas por ahí haciendo el pino todavía, y está... Está dando brincos, como Mario. El direct de Nintendo ahí con sus cosas de la 3DS, que ahí está Chus para, con sus cositas, para ponernos al día, como siempre. Pero antes de nada, ya que digo que está Chus, ¿quién está aquí esta semana con nosotros? Dave, está. Hoy sí te tengo a mi lado. Está triste por una noticia que ha... Que no la voy a decir porque todos la sabéis, pero estoy de luto. Ha rebotado hoy en todo el mundo, en todo todos nuestros corazones. El panorama jueguil. King pero... Dugamu Hatsu. Vamos si a no la dices, para es después. Verdad. Sí. Vamos a dejarlo para después. Es un misterio. Además, vamos a empezar con eso. En cuanto terminemos con los nombres, te lo voy a dar paso ahí. ¡Te gusta llorar! Dani a mi izquierda, otra vez aquí conmigo. Pues aquí contando los días para Final Fantasy XV. Todavía, todos los días. Se van sumando. Se van sumando los días. Sí, se van sumando. Ojo, porque se están ahí peleando con los retrasos entre este y el otro. Vamos a ver si salen este año. Ojito, Madre mía, yo no sé quién. A ver, están en una competición a ver quién se retrasa más. Bueno, Final va ganando. Oye, pero no os acordáis que Uncharted 4 también se retrasó 2 meses. Todo lo bueno. No Man's Sky otros 2 meses. Todo lo bueno, dice. Excepto eso. Más cositas, Chus, desde Madrid. ¿Qué tal, amigo? Buenas, pues nada, muy bien. Y ya hablaremos, pero Sony... está haciendo todo lo posible porque no me pille una Play 4. Ahí lo dejo. ¡Vamos! Porque al acabar el meeting, dijo que se iba a comprar una Pro, el chuspa su tele 4K. Yo iba diciendo eso como 4 años. No, no, no, yo no dije nada de eso. No, que va, no, que va. Pero si no lo terminamos, ya hablaremos. Pero no fue así. No, pero eso es como una grabación antigua. Obsoleta ya. Obsoleta. Ya hablaremos. Como la PS4 Pro. Bueno. Más cositas, Dimas, desde París, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a rajar un poco de Sony. ¿A rajar? Bueno, a mitad. Porque yo estoy muy contento con lo que ha pasado, la verdad. Es que en parte es para estar contento. Hombre, a ver. Sí, yo, parte buena y parte mala. Yo estoy contento. Los usuarios ahora lo comentaremos. Estoy contento en todo, lo que ha pasado. En todas las galas que han pasado. En toda la vida, además. Mierda, en todo. Estoy contento. Joan Manel, desde Barcelona. ¿Qué tal? Buenos días, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Estamos aquí. Hostia, ¿eh? Siempre lo mismo saludo. Hostia, ¿eh? Hostia, tú. ¿Qué tal? ¿Bien, Joan? Bueno, aquí. Bueno, viviendo. Joder, qué fusivo eres, ¿eh? Más fusivo que el gameplay de Mass Effect. ¿Qué le pasa? Sí, tío. Madre mía. Lo que tiene trabajar en verano. Y cerquita, aquí tenemos a Julián desde Lleida también. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Ahí está, que está ahí malillo de la cabeza, pero lo da todo para estar aquí con nosotros, ¿eh? Por supuesto, aquí estamos. Un día más. El ibuprofeno, lo que no haga, tío. Buah, no, no, tanto, macho. Menos mal. Creemos en las drogas. Eso digo yo. Y yo, Álvaro KNS, presentando desde Madrid también, bueno, aquí al lado de... Bueno, sí, no te olvidas, ¿no? Ah, ya no me olvido, ya estoy hecho, tío. Ya esto son 43 podcasts, ya, ¿no? Sí, 43 podcasts. Nos tardan unos cuantos, ¿eh? Vamos a llegar a los 50 podcasts en 7 podcasts, tío. Increíble, ¿eh? Antes de que número mágico, ¿eh? En 7. ¿Quién lo diría? 50 podcasts, amigo. Pero bueno, vamos a empezar con la noticia triste de la semana, del mes, del año no, porque sale. Sí, a ver, trompetas de luto. Paso. Yo estoy, he llorado. Por ahora, casa, por ahora. A lágrima y viva, pero no me parece tan mal. A mí tampoco. Ahora lo comentaremos. The Last Guardian, amigos míos, el juego más esperado de la historia, el juego de Fumito Ueda, Dios en la Tierra, ha muerto. No, pero sale el 7 de diciembre, se ha retrasado un mes y medio. ¡No me lo puedo creer! Bueno, no está para malo. Para pulirlo, tío. No, a mí no, no me parece, a mí no me parece nada. A mí lo único malo me parece que es lo que hemos estado hablando. La muerte de mi madre, no es está que malo. Lo saquen muy pegado con Final Fantasy XV. Joder, solo hay... ¿cuánto? Una semana o una semana 8 ya. 8 días, ¿no? ¿No? Sí. 7 días, o sea, voy a comprar... Pero esto... Es lo único que me parece malo. Esto ya tuvimos un presagio. Acordaos con el email que os llegó de Amazon. Es verdad, pero no, o sea, yo creo que no tiene que ver eso. Pero eso lo reconozco. Para noviembre, mí, no para diciembre. A mí me estaban avisando de que cuando el día 26 el río de octubre... suena agua lleva. Claro, mira, claro, exacto. Yo no, creo que... eso solo pasó conmigo. Solo no le pasó a mí, me confirmaron la fecha de lanzamiento. No, sí. A mí también me llegó... Sí, a mí me llegó el mail también, pero... Porque yo, a la gente que más lo espera, porque somos unos fans, pues se nos retrasó más, por joder. Y a mí, a David y a otro, no me acuerdo quién era, a Dani, nos confirmaron la fecha de lanzamiento, la de envío, la misma. Sí, lo de Amazon no es. O sea, que no supongo que sería por el tema de stock, no por otra cosa. Yo creo que es eso. El caso es que yo creo que Sony, en temas de comunicación y marketing, muy mal, ¿eh? O sea, porque le pasó con Uncharted, cuando ya había banners, anuncios en revistas con la fecha de abril, le pasó con No Man's Sky, le ha pasado con este, Final Fantasy. Hecho, me acabo de comprar una revista hace 2 días, que la contraportada es el anuncio de The Last Guardian, 25 de octubre, y nos encontramos con esto, no sé. Pero mira Final Fantasy, que habían las instrucciones esas de los puestos de GameStop de cómo poner la fecha encima del cartel, ¿sabes? Bueno, lo de Final Fantasy también, porque te hacen eso, no una, es de Sony. Te hacen un, claro, no es de Sony, pero... Vaya, pero digo en general... Todos la generación está de mierda, en general. Todos los exclusivos de Sony... Pero realmente, últimos, Dimas, ¿tú crees que pero por el marketing...? Pero creo que es algo bueno, Dimas. Claro, o sea, es que, a ver... Yo no, significa... digo, yo no digo que sean bueno o malo, no me entendéis. Digo que como comunicación y marketing, esto es malísimo. Pero es que es todo lo contrario. Como marketing es buenísimo porque en octubre salen millones de juegos, en noviembre salen millones de juegos... ¿Tú crees que lo han hecho por eso? Yo creo claro que sí, claro que puede sí. Estar algo de eso. Pero ¿cómo lo van a hacer por eso si se saben todos los juegos que van a salir en octubre desde hace 7 meses? Yo estoy con Dimas, bueno. Es una cuestión puramente técnica. Seguro. Desarrollo, hombre. De a pulir. Ver, yo creo que lo de los bugs, que es lo que ha justificado Yoshida sobre el juego, que lo han retrasado por corregir bugs y diferentes fallitos mínimos, pero que un mes más les viene bien. Que eso puede ser también, pero que lanzarlo en octubre era un suicidio comercial, es evidente. O sea, es un mes en el que salen todos los bombazos, incluidos los grandes como Call of Duty, Titanfall, ¿cómo? Battlefield, lanzar un juego de nicho. Ese mes es de locos, no tiene ningún sentido cuando es más coherente lanzarlo en diciembre, que es un mes en el que ya no hay lanzamientos y puede tener su propio espacio mediático para él solo. Pero vamos a ver, un juego que lleva a la gente... O sea, yo no creo que este juego sea de nicho. Joder, Dimas, de verdad. No, en especial este no, porque es algo que se celebró como si, vamos, cuando salió en el E3, esto se celebró... Porque es una leyenda, porque la gente va a comprarlo más por la leyenda que se ha hecho que porque haya jugado a los juegos anteriores de Fumito Ueda, tío. Entonces ya se deja de ser de nicho. Por no, mucho que sea de nicho, no, el juego, no, no, la gente lo va a comprar. No es un vende consolas, ni es un. No es un vende consolas, es un FIFA, no es un COD. Pero. Y por concepto de juego, es un juego indie de cojones. Es un juego súper personal y único. Y es una rareza, completamente una rareza. Que se ha hecho una leyenda y un mito por lo que se ha retrasado y tal, es cierto. Va a vender más seguramente que los anteriores, precisamente hombre, por esto. Pero de ahí a decir que pueda competir. Y no pueda tener su juego con juegos y gigantes como son pero Battlefield, es que... como son Titanfall, como son Call of Duty. Yo no creo que porque salga ese mes va a competir. Es que no son juegos que no se parecen. No va a competir nada con ellos, pero desde luego que no va a tener un hueco mediático que necesita este tipo de juegos. Yo no un creo hueco que especial este el solito juego... para que la gente pueda reconocerlo. No, y no es el mismo target. Es que no es el mismo target y no necesita un mes especial para que salga el solo. Es que en noviembre en noviembre y en diciembre salen muchos juegos también, ¿eh? En diciembre no, no sale una mierda. No sale ninguno. Por no nada. Sale nada. Bueno. Nada. Diciembre es un mes bastante vacío. O sea, si se lo pone ahí estratégicamente. Los meses fuertes son octubre y noviembre. Y noviembre acaba con Final Fantasy y ya, pues, las navidades están vacías. A mí me parece muy bien, la verdad, y le va a venir muy bien a The Last Guardian este retraso. Yo pienso que le va a venir bien. Yo no digo que los retrasos sean malos. Y además, tengo dicho, después de Uncharted, me parece bien cualquier retraso. Si el juego sale a la altura, ¿no? Yo, para mí, lo único jodido del retraso es meter... Si sale en este mes, a diciembre, tendremos que jugarlo ahí a full. Para entrarlo en los GOTYs, tío. ¿Sí? Hombre, a ver, esto va a ser un juego de 10 horas. Pero si eso no juega una tarde, si queremos, claro. ¿Sabes? Que ¿Qué dices? Pero si ICO es un juego de 20 o como mínimo. O 100 horas, a lo mejor. O 100 horas. Has de jugar eternamente, ¿sabes? Aunque la historia del arco te lo pase en 4 horas. O sea, hombre, Shadow of the Colossus es largo. Bueno, qué va, tío. No, son 6 horas, tío. Sí. Por ahí. Es muy cortito. Son todos muy cortos. Pero vamos, que no es la cuestión de esa ni lo que interesa. Eso. Vamos. Que yo veo que no pasa nada, que hemos esperado 8 años, tío. Por un mes y medio más yo no me voy a morir. Ya, el problema de todo esto es que cuanto más se retrasan las cosas, en el caso de la Guardian le va a hacer muchísimo daño por toda la expectativa que ha creado, tío. Yo creo que solamente, un mes y medio, no hablo de este retraso, hablo de todo el retraso que tiene. Sí. Yo, a mí lo que me da algún tipo de preocupación, que no mucha, pero bueno, son que tras 8 años pidan un mes más, es como... Uf. Puede salir un Frankenstein ahí, guapo. Pero bueno, es el mismo caso que Final Fantasy XV, que son 10 años esperándolo y otra vez ha tenido un retraso hasta noviembre. Joder, es como, madre mía, no habéis tenido tiempo, pero bueno, yo... ¿Quién ha subido hoy el pantallazo del Twitter de PlayStation? Que lo fechaba, ¿verdad?, para Play 3 hace 4 años. En 2011. Yo me compré la consola esa. Para PS3. Toma yo ya. También, con un gilipollas ahí. O sea, la Play 3 estaba para ahí, para más juegos, pero uno de los juegos por los cuales tenía pensado era... Pero, ¿veis lo mal que lo hace Sony en cuanto a anuncios y marketing? O sea, ya te lo estaban anunciando en 2011 para PS3 y ahora te lo vuelven a anunciar el 25 de octubre y te lo vuelven a retrasar. Y no sabemos a lo mejor te comes otro retraso de una hombre, semana. Hombre, ya si hay otro retraso... Pero que eso no es una cuestión de Sony, Dimas. Eso es una cuestión del desarrollo. Y ya está, el estudio de desarrollo que le pide a Sony que por favor lo retrasen para pulir más cosas. ¿Qué te crees? ¿Que Sony no quiere lanzarlos ya? Claro. Pues comercialmente evidente. Cuando tenía la oportunidad de PlayStation 3... Cuando fijas una fecha, es porque tú le has preguntado al desarrollador, oye, ¿es que va a estar para esta fecha? Oye, ¿seguro sí o no? O sea, no medias tintas, bueno, puede que lleguemos. No, pues entonces no pongas una fecha, macho. O sea, me lo dices, seguro, sí, y te pongo no, la fecha. Pero han de poner fechas. No, esto no va así, Dimas. O sea, tienen muchas presiones de hype y de anunciar y todo esto. Y mucha demanda de información hoy en día para no meter fechas. Yo creo que te la tienen que meter. Es que si no, no... O sea, se queda todo culpa muy de Sony, aire. ¿No? Bueno, de las distribuidoras en general. Bueno, pues en este caso es Sony la distribuidora, ¿no? Entonces, yo para mí la culpa no es de esta gente. O a mitad, digo yo, vamos. Porque si se anunció una fecha 25 de octubre, es que ellos estaban como diciendo, bueno, pues sí, sí se puede llegar al 25 de octubre. Si no, no se dice nada, ¿no? Claro, es como no, tú tienes un proyecto y tienes unos deadlines y tienes una serie de objetivos y los vas viendo si se van cumpliendo o no. O sea, hacer una estimación de, vale, esto lo tendré así, pero imagínate que se te alarga uno de los procesos, por lo tanto acabas alargando una semana más el desarrollo y se alarga otra cosa. Entonces esto es bloqueante de otra tarea y se alarga todo, ¿sabes? Claro, coño, que un desarrollo es muy complejo. Si el milagro, a estas alturas el milagro es que The Last Guardian vaya a salir. O sea, que Sony haya confiado en este estudio, que en cualquier otro estudio lo hubiera chapado, lo hubiera cancelado el proyecto y a tomar por culo. O sea, es que hay que tener en cuenta esto. Son un desarrollo de 8 años. Es un milagro que lo tengamos aquí, que vaya a salir por fin. Hay que pensar así al final. Al final de The Guardian ha quedado como una promesa de Sony, que lo tienen que sacar sí o sí. Sí, claro. Ha hecho 10 años prometiendo el juego y lo tienen que sacar por cojones. Y la salga como salga ya, prácticamente. Años de, es que va a salir, sí, el juego sigue en desarrollo, no sé qué. Coño, que sea. Ha pasado por 3 generaciones, como decía Julián el otro día. 3 generaciones casi ya de consolas. ¿Sí? Pero bueno, hombre. O sea, yo creo que... Dos, ¿eh? Independientemente de que haya podido ser un desarrollo muy difícil... ¿Que lo ha sido? Creo que el desarrollo... Que sí, seguro. No creo que el desarrollo haya sido muy difícil del juego. No. Es que es Sony la que ha dicho, bueno, pues Tenemos PS4 para salir el mes que viene. Bueno, pues este juego ya no me interesa salir en esta consola. Tienes que sacarlo en esta. Y como vuelta a empezar un poco. Que en realidad, lo que decía la gente un poco, ¿no? Cuando salió los grandes anuncios de Play en el pasado 3, que era Final Fantasy, un remake de un juego de hace tantos años. Esto, un port de un juego de PS3, porque va a ser un port. ¿Estamos o no? Va a ser un port con mejoras gráficas. ¿El de las garras? Sí, sí, claro que sí. ¡Claro! O sea, yo no entiendo... Hombre, con el tiempo de desarrollo que tienen, no sé si más que un port va a ser una reescritura entera. Claro, es que casi es como decir que Final 15 es un port de PS3 también. No, pero... No, Final Fantasy está más lo mismo, porque en este cambiaron el motor gráfico. Claro, han cambiado el motor gráfico y han cambiado también los... Han cambiado muchas cosas del Final Fantasy. Todos sabemos muchas, que no, el director lo han cambiado hace poquito. No, pero cuando él reinició más o menos el proyecto, entre comillas. Sí, por eso con el tiempo que ha tenido The Last Guardian, debería verse como un juego de Play 4. Más faltaría. Sí, pero no se ve de Play 3. O sea, sí, es un juego de Play 3. El principal problema de The Last Guardian va a ser ese. Va a ser el. Que se va a ver como. Va a ser un juego de PlayStation 3 en una PlayStation 4. El peso del tiempo le va. El peso del tiempo se va a notar, eso está. Yo creo que la pantalla artística no va a ser una pega en. No, para. No, habrá pantallas de carga. No es una pega, pero puede ser lo que más pese. Yo creo que no va a ser. Apartado gráfico que apartado artístico. Artístico, claro, es que artístico es. Que no, que visualmente va a ser tan increíble como siempre. Han sido los juegos de técnico, lo que pasa es de la pasada generación a nivel técnico. Mira las versiones. A mí eso me la va a sudar, creedme. Que nos gustaría que a lo mejor se viese con el potencial de ahora, pues evidentemente, pero. Yo sigo diciéndolo, que el milagro es que esté aquí entre nosotros y vaya a salir, colega. Sí, que es un juego que para mí es el mejor creador de videojuegos que ha existido, tío. O sea, doy gracias al señor. Y si sale bien, es lo que quiero, es que salga bien. Ya me dan igual los gráficos, me da igual todo. Si sale bien, claro. Ya voy a dar gracias al cielo y a gritar. Hecho, seguramente es un milagro, esto sea una versión HD del juego de PlayStation 3. Eso que va a ser. Eso va a ser. Lo que pasa es que Fumito habla muchas veces que lo que querían de la inteligencia artificial, del trico, del bicho... Era una cosa que Play 3 pues no daba de sí, y el concepto, es un tío muy perfeccionista en ese sentido el tío, y el concepto no daba, en la Play 3 no daba para más, y no quería, no era tan real como él quería que fuera, y en Play 4 con esa potencia extra sí que ha aprovechado esa IA, lo que ha hablado más o menos Fumito y por lo que ha tenido muchos problemas y demás, por el nivel de perfección que busca el tío este, pero vamos, yo sigo diciendo eso. Al final es el resultado que queda, lo importante es el resultado, y nos olvidaremos de toda esta maraña, si el juego es bueno. Claro. Pasó con Uncharted, ¿eh? Nos cabreamos mucho con los 2-3 retrasos que hubo, y una vez lo hemos jugado, pues ¿quién se acuerda de los retrasos de Uncharted? Nadie. Claro. De todas maneras, también es un juego que el hype a cierto tipo de público, como lo va a jugar más gente a lo mejor de la que debería dentro del nicho este, la gente se va a llevar una decepción porque a lo mejor espera un juego triple A, bombástico y loco, y es un juego ultra minimalista porque los juegos de Fumito son así, son juegos que van a tocar ciertas sensibilidades y a transmitir con poquísimas cosas de manera muy intensa, muy grande, pero no fácil, o fácil para el público generalista, ¿entendés? Y esa gente se va a sentir decepcionada, los que esperen aquí algo increíble, claro, grande. Sin hacer juego. La comparación, un poco como No Man's Sky. No hablo de comprar los juegos, digo el tema de que la gente se espere... Sí, venderlo tanto Sony, claro, pero yo creo que Sony no va a cometer el mismo error que de No Man's Sky, de venderlo para todo el público. Sony tiene que venderlo, nen. Yo creo que no, yo creo que lo está haciendo muy bien Sony, lo está sabiendo vender al público que realmente va a jugar a The Last Guardian. Sí, con este van un poco más... Es que no hay medias tintas con The Last Guardian, es lo que es. No puedes venderlo con otra cosa porque... Sí, bueno, pero No Man's Sky lo vendieron como un triple A para todo el mundo y... Sí, pero es más fácil que le pueda vender. Pero esto no, no lo está... Yo no estoy viendo a Sony venderlo de una manera como No Man's Sky. Yo sí veo a Sony. Sony tiene que venderse a Samurai, sea Neil Druckmann... Pues yo creo que de momento, hasta el día de que lo está haciendo bien con... Ya verás los anuncios que van a caer de The Last Guardian. Sí, no, eso está claro. Venderlo va a intentar. Es exclusivo de Sony. Yo he visto dónde está. Es un exclusivo. Pero No Man's Sky lo veíamos hasta la sopa en los E3, ahí como el boom. Sí, y de las Guardian. Estamos viendo el de las Guardian y el del. No, estamos viendo como lo deberíamos ver. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero bueno, amigos, yo creo que, como dice Julián, lo importante es el producto final. Casi siempre, con todo lo que hablamos. Y yo estoy seguro de que va a ser la polla. Yo tengo una fe ciega en Fumito. Y más cositas, Dimas, ha habido una keynote con un toque gamer, por así decirlo, especial, ¿no? Ojo, Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe. ¿Cómo le gusta, eh? El Chusi se está quitando los cacos. Me estoy relamiendo, pero vamos. No, más que, bueno, pues una keynote, todo lo que se filtró salió como de que había esperar, ¿no? Bueno, iPhone 7 con doble cámara, como ya se sabía, sin jack, como ya se sabía, con los nuevos colores, que ya se sabían también. Y la verdadera bomba que puso Apple fue cuando Tim Cook llama a Miyamoto al escenario. O sea, la verdadera bomba, además, porque el iPhone 7 no es una bomba de móvil, precisamente. No, pero porque también se sabía todo. No era esperable, ¿eh? Claro, sí, es que se había filtrado todo. Del iPhone 7 ya se sabía todo, quitando una característica que tiene la doble cámara del 7 Plus, que de hecho todavía está en beta y hasta diciembre creo no van a meterla, que es un poco técnico, pero vamos. Creo que el pequeño han dicho ya que tiene 2 GB de RAM y el Plus tiene 3. 3, sí, sí. Eso es por la cámara, ¿no? Han dicho que es por la cámara. Esto es sobre el papel. Hasta que no llegue a iFixit y lo despiece el móvil y lo saquen, no se sabrá. Hasta que no les saquen los benchmarks tampoco. Sobre el papel tienen 2 y 3. Sí. Sí, bueno, pero en la presentación no dijeron nada de esto. Apple nunca dice la RAM que tiene sus móviles. Porque en el 6S que tengo yo son 2 GB. Tiene lo mismo que el mío. O sea, es que es el mismo móvil que el 6S. Sí, pero bueno, lo que... Pero glossy. Y la cámara está reconstruida también. La cámara está reconstruida, 12 megapíxeles igual, pero tiene la estabilización óptica que tenía el 6 Plus. Claro. O sea que eso está muy bien, porque cualquiera que haya visto vídeos o fotos con poca luz en un iPhone 6 Plus, habrá visto que son unas fotos muy muy buenas. No tienen nada que ver con nuestros móviles cuando hacen fotos en una discoteca o algo, que es asqueroso, no se ve nada, ¿no? Y la verdad es que mejora bastante. Y la han metido también en el hermano pequeño, ¿no? Pero aparte de todo esto, bueno, hubo un nuevo Apple Watch Series 2, ¿no? Con doble de... con un capacidad... una GPU el doble de potente, que va mucho más rápido, con GPS, o sea que te lo puedes llevar a correr ahora sin necesidad del iPhone. Eso es lo mejor del iWatch. Sí, sacó un modelo se pedía de Nike mucho. Resistente. Estaba muy chulo. Resistente al agua. Resistente al agua, 50 metros. Es lo mejor. Y bueno, pues como ha dicho Dani, la colaboración con Nike Plus, que ya se sabía de esto porque hace tiempo que Nike dejó de fabricar sus Fuel Band. Y bueno, como que viendo que Nike y Apple llevan con estos contratos de colaboración desde hace 10-15 años prácticamente, pues se veía venir un poco, ¿no? Esta versión del muy molona, además, con unos colores muy guapos. Sí, muy, negro muy y amarillo, amarillo fosforito. Amarillo fosforito, ¿no? Está como verde pistachito, sí. Sí, el nuevo color típico en las running de Nike. Y bueno, pasemos al tema, ¿no? Que nos ocupa, ¿no? ¡It's me, Mario! Super Mario en móviles. Por fin, ya llega. Bueno, Mario entre comillas. Pues sí, es un... digamos que el juego es un runner, ¿no? Es un endless runner típico. Pero yo lo que he visto en el gameplay, la verdad es que bastante bien, ¿eh? O sea, bastante bien el tema de que va a ser muy accesible para cualquiera, ¿no? Pero va a tener su tema de saltos, ¿no? Que tiene que de manejar bien un Mario, sobre todo con una mano, ¿no? Como lo presentaba Miyamoto, ¿no? Que puedes jugar con una mano y comerte una manzana, como decía en la presentación. Pero más allá de lo que comenta Dimas sobre el juego, yo creo que también habría que comentar la implicación de que Nintendo presente un Mario en una conferencia que no es la suya. Exacto. Yo creo que es la primera vez en la historia de Nintendo. Es histórico esto. Que no presenta algo mediante sus propios medios. O sea, un Nintendo Direct. En su propia plataforma. O sea, un Mario en una plataforma que no es de Nintendo es una locura, tío. Bueno, ya con Pokémon, ¿no? Esto es algo que se veía venir. Sí, pero no es ni de Nintendo, tío. Lo sabíamos, que había 4 o 5 juegos en desarrollo para móviles y que iban a ser los personajes de Nintendo más conocidos. Pero para mí el tema que dice Julián es la bomba, ¿no? O sea, en una conferencia de Apple. Muy fuerte, muy fuerte. Y con exclusividad, además, de hecho. Exclusividad temporal. Como ha dicho, ha habido unas declaraciones de Miyamoto, ¿no? Le han preguntado por qué un iPhone primero, ¿no? Y han dicho que porque las herramientas que le daban para desarrollar el juego... Bueno, según lo que ha dicho él, las herramientas que les daban para desarrollar el juego eran mucho más accesibles, se parecían mucho a cómo desarrolla Nintendo. Dice que son dos empresas que filosóficamente tienen muchas cosas en común, ¿no? El tema del trato a su producto. Y eso es cierto, yo siempre lo he visto. Que esté más cerrado. Cojonudo. Bueno, pero también habría que hablar de la exposición mediática que te da que iPhone. Que presentaba una keynote, exacto. Que no te puede dar Samsung, por ejemplo. Sí, sí, sí. Exacto. No, eso está claro. Sí que hay palabras bonitas, en plan, pues es una tecnología cerrada, Apple es muy buena, bla, bla, bla, pero todos sabemos la verdad que hay detrás de esas palabras y es puramente publicitaria. Está claro. Y de hecho solo habría que ver que 30 minutos después las acciones pegaron un subidón como cuando salió Pokémon GO, vamos. O sea que esto es un buen golpe por parte de Nintendo, un buenísimo golpe por parte de Nintendo, un buen golpe por parte de Apple por llevarse esta medio exclusiva y por el tema del bombazo, ¿no? Y sí, digamos que los dos se retroalimentan un poquito. Sí, sí, claro, el uno y el está otro. Claro, ¿no? Y bueno, pues el juego saldrá en diciembre, han dicho, a un precio que no se sabe todavía, pero han asegurado que habrá muchísimas actualizaciones y que cualquier actualización que llegue después pues será gratuita, evidentemente. ¿Y ya se puede reservar en la Store? No, se puede, bueno, no es avisar, reservar. Se puede avisar, ¿no? Te avisa, pero sí, es y de hecho es se me hace raro todavía entrar en la App Store del iPhone. Y que aparezca Mario, y que aparezca Mario. Mario, es muy increíble, loco. Es muy loco, sí. Y Dima se levanta todos los días y pone la Store, le da la Store y dice, joder, buenos Super días. Super Mario Run. Ojo, ¿Decías, Julián? No, que junto con lo que comenta Dimas, también se ha anunciado que Animal Crossing y Fire Emblem se estrenarán a principios del año que viene, que estaban en principio fechados para este, pero se atrasan. Sí. Y también habló de que normalmente había previstos 5 juegos. Y ha dicho que en realidad van a seguir 4. O sea, que hay un juego que se ha podido caer. O sea, ¿por qué? O no, si es que mi tomo lo han contado como o no, no sabemos. Pero el caso es que son Super Mario Run, Animal Crossing, Fire Emblem y un juego por anunciar de momento. Que saldrá bien avanzado el 2017. ¿Qué os parece que sea un runner? Porque yo es lo lógico. Para mí es lógico. Para móviles lo que hay tampoco. Conformista. Conformista. Yo también lo veo pues seguir la cola de lo demás, ¿no? No sé. Mira, hay que verlo como es. Un juego para móviles. ¿No traiciona un poco la fórmula Mario, tío? ¿Eso? No, precisamente es lo que os hablaba, que no, que como han explicado, va a tener su público que lo va a poder jugar muy fácil, ¿no? Porque es un juego además con una. Pues, simplemente tap, saltar, ¿no? Y que tendrá sus niveles pues un poco más chungos para la gente que controla un poco más los saltos de Mario, ¿no? Pues el salto contra pared, pa, pa, pa, y esas cosas, ¿no? Y, vamos, viniendo de Nintendo, yo otra cosa no, pero los juegos que saca Nintendo están bien tratados siempre, ¿eh? No, sí, nadie duda Mario, que no vaya. Sobre todo Mario, o sea, es su imagen, ¿eh? Pero nadie duda, o sea, que vaya a ser bueno. Lo que quería comentar es que me parece que Nintendo viene al mundo de la tecnología, de la telefonía móvil, a seguir la línea de ese mercado, no a intentar cambiarlo. Es decir, un runner, hay 1000 runners en la Store, el componente social de Mi Tomo, no sé, son juegos que en móvil ya existen. Pero con lo cual, yo digo, hay 1000 runners en la Store, pero buenos. Claro, que yo haya jugado uno, que de hecho es muy parecido a lo que va a salir en Super Mario. Que es el Rayman. El Rayman es buenísimo, la verdad. El Rayman es buenísimo. Y en este tiene el mismo estilo, mismo gameplay de saltos, que abordable para todo el mundo. Y que si quieres profundizar un poco más, aunque sea un juego de móvil, ¿no? Si quieres profundizar, pues tienes tus niveles difíciles también. Y tienes tus cosillas difíciles, ¿no? Yo creo que Nintendo, de todas formas, ¿cómo hubiésemos hecho un Mario que era un runner? Sin controles táctiles, porque lo primero que dijo Nintendo es que no quería un port de un Mario normal en un móvil. Eso Nintendo ya avisó que no iban a ser así. Yo creo que no le pega tampoco eso ahí, ¿eh? Es que claro, con el control táctil no se puede. Es la putada que tienes con los claro, móviles. Claro, es que estás vendido a pues esto, a lo que te da un móvil, ¿no? Es una pantalla táctil. Pero cada medio tiene una lógica de control. No le puedes poner ahí un pad de flechas ni dos botones, porque no, eso es una aberración. Claro. Eso tú a los juegos de móviles juegas arrastrando o dando un tap, o sea, nada más. Eso. Y no te vas a poner ahí a ponerle un pad, no, esto es una cruceta, porque eso, esos juegos a mí me dan un asco de nuevo con ellos. Está pensado bien para móvil. Yo creo que es el paso lógico, debería ser un Super Mario en móviles. O sea, no sí, veo es un paso sin riesgos. Sí, sin riesgo, pero... Que sí, lógico, no, sí, sí. No veo otra manera de llevarlo bien a los móviles. Al menos como son ahora. Vamos. No, sí, en eso no hay discusión. El tema está en que la entrada de Nintendo a los móviles vaya a ser con un Mario y vaya a ser con un runner. Evidentemente que Mario va a ser bueno, pero es eso. Es una táctica, en vez de revolucionaria, pues es simplemente para seguir las líneas que establece el mercado y ya está. Pero tampoco tienen experiencia, bueno, tampoco tienen más que experiencia, presencia propia en ese mundo como para ponerse a desarrollar cosas locas. Diferentes. Sí, claro. Y locas. También. En consolas tienen sus consolas donde pueden decidir que ahora te meten el Wiimote, que ahora te meten el tableto mando. Es ahora eso, te meten es que la dual está... screen de con la de abajo táctil, claro. Sabes que si le meten el 3D, pero el mundo del móvil es un mundo más cerrado a ellos, no hay un móvil Nintendo y no es lo mismo el desarrollar para móvil que es desarrollar un producto para un entorno que crear su entorno y desarrollar sobre él. Otra cosa es que dentro de 2 años, cuando ya Nintendo se haya establecido en este mercado, ya le claro. podamos empezar a exigir algo más, algo que los otros no hayan dicho. Igualmente, no creo que nunca sea lo mismo porque, ya te digo, no es su entorno, es sacar, como ha dicho Dimas, acoplar sus productos al hardware o a los dispositivos que ya existen. Sí, yo creo que ahí está no pueden decir, pues ahora vamos a meter un tacto. O sea, ahora vamos a meter un no sé qué con no sé qué. Pues si los móviles no tienen giroscopio, yo creo claro. Pues sí, estamos redundando ya un poco también. Ya lo hemos dicho 20 veces lo mismo. Así que está bien lo de Mario. Vamos a otra cosa. A otra cosa. Está bien lo de Mario. Lo hemos dicho 40 veces ya. Pues sí, si queréis pasamos con más cosas, ya que estamos hablando de Mario. ¡Chus! ¡Despierta! ¡Sí, sí! Que te toca hablar de Nintendo y su 3DS y el... ¿Cómo se llama? Se me olvida siempre Nintendo lo que hacen. Me acuerdo siempre del árbol este que hacen en el E3. Treehouse. El direct de Nintendo para 3DS, que ha traído cositas nuevas y ports para la 3DS además. Sí, son todo ports. Le han dado al botón importar todo lo de Wii U y le han metido en 3DS básicamente. Porque no... Vamos, a mí me ha parecido un direct muy flojito y con pocas novedades. Y catálogo, pues eso, para seguir vendiendo la base que hay impuesta en 3DS, seguir vendiendo. Y anunciaron un Pikmin 2D. Esto sí que me llamó un poco la atención, porque es algo nunca visto en la saga Pikmin, que rollo Lemmings, pues ir lanzando a los Pikmin y van haciendo acciones y demás. Y luego también anunciaron el Yoshi Woolly Wood para 3DS, que es un calco del que salió para Wii U hace un año. Y creo que le añadían un DLC con Pucci, el perro este que acompaña a Yoshi. Con Pucci. ¿Se llama Pucci? ¿En serio? Sí, tengo sí. Pucci. De toda sí, la vida, de antes de los Simpsons, además. De antes. Tía, qué guapo. Ese salió en el de Super Nintendo. Qué grande Pucci, ¿eh? Mítico, sí. ¿Es un port del Yoshi de lana? Sí, claro. Ah, sí, sí, es verdad, sí, sí. Y luego también el Super Mario Maker 3DS. Y yo creo que una decisión mala, que quitaron el online, por lo visto. Que no vas a poder compartir los mapas, como... ¡No jodas! ¡No jodas! Cuidado, no. Bueno, pero digo de forma online. No todos, sí. Tú vas a poder subir... vas a poder subir niveles. Sí, tú puedes crear tus niveles, claro, pero el juego es compartirlos, Mario Maker. Pero tú no puedes jugar a todo. Vas a poder jugar a parte de los niveles que la gente haya hecho en Wii U, pero no a todos. Por tema de que haya cosas que no se puedan hacer en la consola, vamos. Pero yo creo que no tiene conexión con Wii U en ningún momento este juego. Vamos, yo lo que entendí es que es lo mismo, ¿sabes? Un Mario Maker. cerrado, ¿sabes? Que no tiene interacción con el de Wii U, ni puedes importarlo a Wii U, ni bajarte... Yo creo que sí. Yo, entendí... yo por lo que entendí, no. O sea, es que el Mario Maker en 3DS y ya, sin conexión. Y que le han capado el online. O sea, tú no puedes bajarte nada de nadie, ni subirlo para que se lo baje la gente de forma online. De forma local sí puedes. O sea, si tú te cruzas con alguien con el Street Pass y demás, me parece que sí te intercambian los mapas. Entonces, ¿dónde está la gracia de este Mario Maker? Porque si la claro, gracia ahí, era... ahí está el problema, que me parece un poco tontería, ¿no? Sí. Si lo único que tenía bueno Mario Maker era jugar los niveles online de la gente, eso y aquí gracia, no puedes jugar los online de la gente, no entiendo muy bien... Pues para hacerte tú tus niveles y poco más, la verdad. Yo siento corregirte, pero es que yo lo que entendí es que vas a poder jugar a algunos niveles de que haya hecho la gente en Wii U, pero no a todos. Lo que no podrás hacer es buscar niveles. Lo que sí que puedes hacer es hacer el modo challenge. Página web que... de Nintendo. También es posible jugar online niveles creados en la versión de Wii U. No será posible buscar por ID de nivel, pero podrás disfrutar del desafío 100 Mario, niveles recomendados. Claro, yo es que lo que leí es que en este Mario Maker Nintendo había diseñado 300, como 300 niveles por la propia Nintendo. Y que los podía jugar y que la mitad o un poco menos eran de Wii U, venían de Wii U. Entonces, no sé si de verdad puedes como bajarte los mapas de otra gente, ¿sabes? O simplemente que te vienen ya en el cartucho y son 300 y ala, cuando te los pases ya está. No puedes jugar a más, a no ser que te lo hagas tú o lo compartas de forma local. Además, mira, te lo pones, se requiere acceso inalámbrico a internet. Tiene internet, el juego. Bueno, o sea que... Sí, yo lo que dijeron es eso, que vas a poder jugar a algunos niveles que la gente ha hecho en Wii U, pero no a todos. Por tema claro, de... pero que en general que va a estar capadísimo. O sea, no está capado, experiencia, claro. Está capado, no va a ser experiencia total. Pero bueno, está curioso. Para el que no lo haya probado en Wii U, pues lo puede probar en 3DS. Luego también anunciaron el Mario Sports, que te viene con 5 deportes. Que son tenis, béisbol, carrera de caballos, que es un poco rechina, un poquillo ahí. Fútbol y creo que ya. A mí lo que me gustó de este título es que el tenis se parece más al Mario Tennis, o sea, parece que es el Mario Tennis. Y el fútbol es el Mario Strikers. Y que te vengan todos los deportes en un cartucho y en un juego, me parece la verdad que puede rentar. Hombre, pero bueno. si no lo compramos 3 o 4, podemos hacernos sí, una partida locales, claro. No, pueden estar entretenidos. Son un buen pique. Sí, porque además dijeron que, bueno, pues lo típico, ¿no? Que con un solo cartucho podrán jugar varias personas, ¿no? No hace falta que todo el mundo tenga el cartucho. Sí, pues y ya os digo que los Mario Tennis y el Striker, que aunque parezca que no, tienen tela. O sea, te lo pasas de puta madre con cuatro colegas y demás. Sí. Está muy bien. Y que te lo metan ahí todo en un cartucho, me parece que pinta bien. El quinto deporte luego, es golf. El quinto deporte es eso, golf, sí. El quinto, que se me había olvidado. Y luego también anunciaron para Europa el Dragon Quest 8, que creo que salía en diciembre. No sé si está ahí Dani que me pueda corregir si me equivoco. Creo que lo anunciaron para Europa en diciembre. Y también, poco más. También anunciaron los amiibos del 30 aniversario de Zelda, que me pareció que estaban muy currados. Sobre todo el de Ocarina y el de Wind Waker. Mucho mejores que el Link de la primera tirada. Pero vamos. Sí, claro. Ahí es donde Nintendo va a sacar pasta. Ya han puesto pelas para hacerlo mejor los amiibos. Y vamos, va. El primer día el de Ocarina mínimo tiene que venir a casa. Ese es Sol, ese es Sol. Ocarina es pixelado. ¿Qué tal? El de Wind Waker, tío, que es más bonito que la vida. Pero el del barco gigante ese. Joder, pero eso ya no claro, es un árbol. Claro, aparte ahí son dos muñecos. Y poco más, y ahí se acabó el Direct. Además fue curioso porque en este Direct, cuando lo anunciaron, pusieron como en letras pequeñas que no iban a hablar de absolutamente nada de la nueva plataforma NX de Nintendo. O sea NX, que lo dejaron. Además. Sí, lo pusieron NX. ¿Cuándo coño van a anunciar la NX? Que no iban a decir nada, o sea, pues, como, pero cabrones, y encima lo pones. Hay, Van, los típicos rumores estos de los analistas dicen que para principios de octubre. Joder. También decían para mediados de pero claro, septiembre. Decían septiembre. También para mediados de septiembre. Había habido rumores para Tokyo Game Show. Nah, pero Nintendo no suele ir a Tokyo Game Show. Tokyo Game Show nunca va, no. Sería un evento aparte si acaso. Sí, lo que hacían antes, que creo que ya no lo hacen, es hacer un evento... Sí, sí, claro. El Nintendo World creo que se llamaba. Era un evento en paralelo al Tokyo Game Show. Sí. Pero vamos, como está ahora mismo Nintendo, que tienen solo ports en 3DS y Wii U muerta, pues... Lo único que pueden hacer es eso, anunciar un direct en la época del Tokyo Game Show y atraer toda la atención. Anunciando la NX. Poco más pueden hacer. Y ya está. Y ya está. Y pues ya eso está. Es todo, amigos. Y se acabó. Nintendo, para los nintenderos que les apetezca escuchar cosillas de su 3DS, la mejor consola ahora mismo de Nintendo, que lo sepáis. Y de la historia. Bueno, vamos a pasar con los temas centrales. No sé por dónde queréis empezar, si con el tema de la... Tío... No, es que lo voy a meter en el bloque central porque esto pasó en la PlayStation Meeting. Así que empezamos por la PlayStation 4 Meeting, esta nueva. Que todos teníamos aquí un set de hostia por Red Dead Place. Red Dead Redemption 2. Retribución. ¿Sabes que pasa 60 FPS? Sí, está todavía esperando. God of War, 4K. Confirmados. Fabiadita está. ¿Qué pasó, Joan? Ya que estás, pues vas a encarrilar tú, porque una de las cosas que enseñaron, aparte de PlayStation 4 Slim y PlayStation 4 Pro, y sus pequeñas, ni especificaciones, sino sus características, se enseñaron un par de vídeos un poco más extendidos. Hubo un vídeo de Horizon, un poco más extendido que con su atalaya móvil, que siempre lo Coti. Y un nuevo gameplay, primer gameplay real, ¿no? De lo que parece... Sí, bueno, Destiny. Gameplay, ponía gameplay, pre-alpha del nuevo juego de Bungie, digo... Bioware. Más Effect Andromeda, Joan, con los pantalones ahí mojaditos. Cuéntanos. No sé, no soy tan exagerado como vosotros con las cosas, ¿sabes? Yo... A ver, todavía me acuerdo de Joan llorando aquí con lo de The Guardian. Mentiroso. Pues mostraron por fin, ¿no? Una cosa que se recriminó mucho de BioWare, bueno, más que de BioWare, de Electronic Arts, se recriminó de su conferencia del E3, fue la ausencia de gameplay de Mass Effect, que enseñaron un vídeo y todo esto, y aquí pues parece que quisieron solventar la papeleta de las broncas que les echaron y metieron como tres saltos de un juego, bueno, del Mass Effect, como estando como en modo exploración, donde se ve que va un chico solo. O sea, esta vez, en lugar de mostrar como de protagonista a la mujer, muestran al hombre, que no sé si por ahí leí que este es el padre de los protagonistas, porque esta vez... En lugar de tú coger Comandante Shepard o escoger el sexo y que sea la misma historia, parece que tanto lo que es el comandante como la comandante, que no sé el rango que tendrán, son hermanos y conviven en el mismo universo. Así que han hecho como un poco, creo, parece yo, como el tema de Assassin's Creed Syndicate. Que llevas a los hermanos que son los jefes de la organización. Pero en este caso, el que elijas es el que te quedas para toda la historia, ¿no? Supongo. Sí, bueno, creo que sí. Tampoco he profundizado yo mucho. Pero... Vaya fan de palo. Tampoco me he informado. Sois vosotros. Tampoco hay mucho que profundizar en los puntos. No, es que tampoco... No, no sé. Tampoco era lo que realmente ahora mismo me preocupe. O sea que... Pero el tema es de gameplay, bueno, enseñaron, yo creo que más para contentar a los fans y sacaron algo que... Parecía que era pre-alpha, ¿no? Sí, pero no enseñaron nada, o sea, quizás me interesaba más el dinamismo del combate que pueda tener, que no como pega tres saltos y... Porque los saltos eran bochornosos. Eso te iba a decir yo, porque tampoco muestra nada de... El gameplay es un desastre, tío. Un escenario vacío... Sí. Es que además genérico. Y falta de identidad totalmente. No, es que los escenarios son del Destiny. De una a ver, yo no voy a, hablar de eso porque realmente a lo mejor es una sección de un mundo que no hemos visto. Sí, pero claro. La cuestión es. Pero no enseñas eso. Enseñas primera vez tu juego. O sea, es la primera vez que se ha presentado un gameplay que no sea un making of anteriormente. Sí, claro. ¿Y es esto lo que enseñas? ¿De verdad? ¿Esto es lo único decente que tienes para enseñar? La primera vez que se mostró algo de Mass Effect del 2 fue un escenario de cartón-piedra y cómo se disparaban. Punto. Bueno, da igual, pero estamos hablando del 4. Y es que no puedes enseñar eso para contentar a los fans, porque no estás contentando a nadie. Lo que se refiere yo a Manel es que esto viene de largo. O sea, que no es la primera vez que hacen esto, ¿sabes? O sea... No, yo sé. Creo que eso es un gameplay sacado a correprisa porque se les quejaron en la E3, pero ya está. Se sí. Volverán a quejar con me este. Me gustó bastante más lo que enseñaron en la E3, el diario también. De desarrollo ese también. Con el Mako y todo eso guay, los planetas. Por lo menos lo que se veía era mucho más interesante. Mucho más interesante. Aunque fuera un puto making of que tiene no, tela, este juego con las animaciones de Bethesda. Bueno, las animaciones a mí no me rechinaron tanto. Pues, me rechinaron a ver, mucho. A mí tampoco tanto, pero son más malas que las de los demás juegos. Bueno, pero a ver. Entonces rechinan, tío. De todas formas, de todas formas, el contenido de lo que mostraron tampoco se ve nada interesante, o sea... Pues precisamente, lo poco que se vio, hablando, claro. Lo poco que se vio no dijo nada con ese poco, entonces no te puedes aferrar a nada. Ahí, no hay absolutamente nada, no te dice nada técnicamente, visualmente, el motor gráfico sí que parece que va a molar. Sí, es el Frostbite, tiene que molar, y hay particulitas por todas partes. Hombre, eso mola, de luces mola. Y sombras, parecía todo muy guapo. Estaba guay, a mí el entorno me moló cuando entra dentro del núcleo. Además dijeron que iba a ir a 30 FPS en PlayStation y en PlayStation Pro. Así que... Fíjate, el silencio este ha sido representativo. ¿A qué lo vas a jugar a gameplay? Amigo, pero tú no vas a jugar a 1080. Yo en pro, chaval. Pero a mí me interesa más. ¿Pero no va en pro 1080, tío? Hostia, qué putada. ¿Está anunciado para PC ya? ¿Esto? Sí, hombre, esto toda la vida. Yo me he enterado, a raíz de esto me he enterado de que es el equipo B de BioWare. O sea, que no es el principal, el que está desarrollando Andrómeda. Que es un equipo que han hecho aparte. ¿Ninguno de los tres anteriores ha hecho este equipo? No. Creo que hay algún artista de los originales, pero es como un nuevo equipo. Y es el primer proyecto de este equipo. ¿Qué está haciendo BioWare principal? Tengo ni idea. Se supone que tiene un proyecto que todavía no se ha anunciado. Dicen que será como una secuela más de lo que es el espíritu del primer Mass Effect, más que del último que... Bueno, de los dos siguientes, que era más la acción encauzada, era más... Quieren profundizar en la parte de exploración, el que le metan el Mako ya es un... Mako. No más Sky 4. Pues ya. Eso a mí me llama, tío. El Mako, ya lo sabéis. Parece un Mako, bueno, no sé, lo que se poco se ha mostrado, parece que la física... Parece que la física del Mako es normal, no... No eso que subes las montañas y te vas pegando unos golpes y no pasa nada. Que en el Mass Effect 1 era una ortopedia, vamos, por los... ¿Y tú como mega fan, Joan, de Mass Effect? Yo mega fan, me habéis explicado vosotros. ¡Anda ya! Pero si no te quitas la sudadera de N7, muchacho, ni para dormir. ¿Sois mentirosos? ¿Cómo que mentirosos? Soy mentiroso. Seguro que la llevamos. Ha salido vagina de tanto jugar a Mass Effect. Mira, ha venido a mi casa 6 o 7 veces, 7 veces con la sudadera de Kojima, conmigo, solo eso, ya está. Con la hombre de esto de Kojima. Que eres muy fan de... Me gusta Mass Effect, pero no sé. El primer paso es admitirlo. A todos nos gusta Mass Effect. Claro. Sí, y yo te pregunto a ti, como el fan número uno de Mass Effect de Stay Awake, no del mundo. ¿Qué te ha parecido el gameplay? ¿Qué impresiones sacas? Pues corto y que no enseñan nada. Muy mal. Yo prefería vale, gente de historia, que no me metan en eso de que si ahora están huyendo, que si aparecen nuevos personajes. Prefiero que me muestren... gameplay. O entornos, tío. A mí entornos. No, bueno, mola o mucho entornos. Más. Puto trailer bien hecho montado entornos. De varios planetas y joder, claro. Épico, ya está, tío. Pero mola no, mucho. Pero puto trailer, eso. Ya está. Que no a mí tiene me... nada que mostrar. Si muestran esto es porque no tienen nada. Oye, si me preguntas. Lo grave es que se anunció hace un huevo, Habla, Joan, perdón. Que digo, prefería. Que yo quiero ver cómo es el combate antes que ver cosas de la historia. Ya, pero eso es el último gameplay que te van a enseñar. Ese es el último, tío. Ya, pero en Mass Effect 2, como te he dicho, es lo primero que enseñaron. Ya, pero esto no pinta. Tampoco te han mostrado nada de la historia. Te han mostrado un lugar muy random. Es que yo creo que han mostrado lo peor. Se meten personajes. Lo peor que han mostrado. Lo peor de los Mass Effect, que es un poco, pues eso, las animaciones un poco ortopédicas, la exploración que no sé, tampoco... ahonda mucho en los Mass Effect. Hombre, si va a ser así de ese palo tampoco está tan pero mal. Pero si me sacas una ciudad de la poblada y alguna conversación con una alguna city raza del tío, y tal, te digo. No habrá una cita del porque están de exploración, o sea, como mucho la nave será la nave gigante, la no, hombre, la pero que seguro van a que hacen será algo. El punto social. Medio claro, claro, pero algo momento, así, ¿sabes? Que irás un gran desarrollo de Coruscant, claro, que será gigantesco. Eso, y eso, eso es lo que destaco yo de los Mass Effect. Pero no irán a un planeta. Yo destaco el universo. Tampoco, universo, claro, exactamente, Chus. O sea, luego la acción es una mierda. Los tiros de Mass Effect, nah, los siento mucho, son reguleros. Cumplen, son cumplidores. Hoy ya no eran cumplidores hace 20 años. A mí el 3, pero... y a mí el 1 me pareció el híbrido perfecto en... Sí, RPG acción. Es lo he oído Joan 10.000. Lo sé todo. Me encanta. Y lo seguiré diciendo luego... porque es la verdad. Yo estoy con Joan. Luego, no, luego en, el 2, pues cogieron toda la parte RPG y se la reventaron. No lo hemos oído nunca esto. Y a mí es lo que no me gustó. Y bueno... Yo espero que sea un tiro más hacia lo que fue la primera parte, más RPG. Efectivamente, ya. Yo espero que sea más BioWare y menos EA. Eso es lo único que espero yo de este más. Espero que BioWare tenga talento después de tantos años, porque... ¡Uf! Pero sí, el estudio ha cambiado, especies. Es que están por encima de la media asquerosa que hay en el mundo. Sí, Dragon Age es bueno, tío. Está bien, tío. Sí, sí. El 1, el Dragon Age 1 es muy bueno. Dragon Age está bien. Y el Inquisition está bien. Inquisition está bien. Bueno. El 2. Ya se ha confirmado, eso sí, que el día N7, que no sé si es en noviembre, ¿no? Noviembre. 7 de noviembre, ¿será? No sé, otro día. Pues dicen que van a enseñar más cositas de Mass Effect. Que a lo mejor un tráiler, de verdad. A ver, ojalá. ¿Qué tal? Ojalá. Quiero la camiseta conmemorativa, por favor. Y que salga el año que viene. Ya toca. El año pasado no hubo camiseta de N7. Entonces, según se ha anunciado ahora y tal, lo que se ha visto, esto hasta el final del año que viene, nada. Hasta final del año que viene. Va a salir noviembre. Mínimo. Mínimo. Suelen salir sí en marzo los juegos ya. De Mass Effect. Ni de Blas. Este no. Nada. Se queda. En el N7 de 2017. ¡Oh! N7 de 2017 confirmado, Sandro Dave. Tío, Sandro Dave, ¿cómo se ha de la NX? ¡Sandro Dave! ¡60 FPS! ¡Vamos! Todavía está esperando los 60 FPS. Va a ser así, chavales. Bueno, ¿qué más cositas de la PS Experience? Bueno, que presentaron una consola nueva. 7 de septiembre. Sí, hombre, la PS4 Slim. Que habla muy agudo, que tú lo invitas. El robot. Que nadie la había visto. Hacía grados. Hostia, ¿cómo habla el otro, el que parece un elfo, que parece que te duerme? Cerny. Como si fuera Punxsutawney. Está trabajando con Kojima ahora. Vamos a presentar la nueva PlayStation Pro. Fue una conferencia soporífera, pero... Fue una conferencia, tío. O sea, que no fue una conferencia tampoco. Fue una... Una pequeña... ¡Meeting! Sí, una pequeña... Pero que salieron sin hablar. Meeting es una conferencia. A ver, chavales, de uno en uno. Vale, que saliera el Cerny a hablar era bastante descriptivo de cómo iba a ir la charla. El escenario era una puta pantalla de plata. Era una chapa de Albert Rivera. Y el tío ahí hablando. Fue malísima la presentación. Muy técnico todo. Pero es que... La peor manera de presentar una nueva consola. O sea no, han tenido... La consola esta se filtró con las especificaciones de ahora, allá por antes del E3. Sí, han tenido todos estos meses para presentar una consola bien, para presentarla al público y vendérselo bien. Bueno, pues no han sabido hacerlo. Esto es una forma de presentar una consola fatal. Te mencía que la gente no sabíamos si eso era 4K, que luego no era 4K, qué era la Pro, qué querían, qué intención tenían con la Pro, qué te estás comprando, cuánta había de diferencia entre la PS4 de ahora y la Pro. Es que se acabó la conferencia, no sabía nadie nada bien. Bueno, una conferencia demencial, tío. Con gameplays de mierda. Con medias verdades. Me recordó un poco a cuando Nintendo anunció la Wii U, que nadie sabía qué cojones era esto, que era una nueva consola, era una nueva generación. No, a ver, vamos a ver. Me parece algo así. Pero vamos a ver, desde el marco es bastante diferente. Desde el principio era. ¿Cómo vamos a pasar de 1080, que apenas llegan los juegos, a 4K? Pero sí, con un rescalado. Chicos, es imposible. Desde el principio de la conferencia te están diciendo, desde el principio de la conferencia te están diciendo que lo primero que no quieren hacer es romper una generación. O sea, ¡No engañéis a mi padre! No quieren hacer una brecha. En el momento en que te dicen eso, te están diciendo que te están sacando una actualización de la consola actual. Claro. Ya está. Si es eso me parece bien, pero la forma de presentarla no. O sea, porque no venden... ¿A quién ha vendido esta consola? Lo que ha hecho a nosotros, a los que ya tenemos PS4... A esa gente sí, pero a 40 millones de personas que les interesa Sony que se compren una nueva, no se la han vendido a casi nadie. Es que creo. Yo no creo que te compres una nueva. Es lo bueno. ¿Cómo no le vas a interesar que te gastes todo el dinero? Claro que no. A lo mejor no la vas a comprar. Todo el mundo que tiene una PlayStation 4 no se va a comprar una PlayStation 4. Pues esos son ventas que pierden, tío. Pero ¿por qué ventas que pierden? Ya la, eso es bueno para nosotros. Para nosotros. Jugadores. Claro. Para nosotros jugadores es bueno, es for bueno todo esto. For the players. A mí el PlayStation Meeting me pareció, o sea, me pareció un punto positivo para los jugadores. Sí, sí. Yo estoy contigo, o sea, ahí. No, tampoco, tampoco van a enseñarte una consola nueva. Es como dice Dimas, esto es una actualización. No tienen por qué montar un pifosteo de la hostia para mostrarte que... Una actualización. Que, claro, una actualización. Es que no, no tiene más. Y entonces, ¿por qué fueron un meeting y dieron una fecha y una hora? ¿Y por qué no simplemente sacaron un tráiler y ya está? Y de un minuto que te explique nueva. Pues bueno, pues. ¿Por qué no sacaron un tráiler de la Slim cuando la habían filtrado un mes antes toda la web? O sea, es que, pero si te lo estoy diciendo, volvemos a lo mismo antes. Sony y el marketing, muy mal, no se llevan muy bien. O sea, eso tampoco es, hombre. Dime, hombre, tampoco juntaron a la prensa. Tienen sus luces y sus sombras. En un teatro pequeño y ya está. Exactamente. Es que no lo veo. Yo no lo veo tan dramático. Yo lo veo. No era un evento palomitero esto en ningún momento. O sea, la gente iba con las expectativas y pasó lo que pasó. Pero que esto, vamos, esto ya lo hablamos. No sé si lo hablamos en el podcast anterior o hace dos podcasts. Que la gente de aquí diciendo, van a presentar juegos. Y decía, pero que no flipéis. Que van a presentar dos consolas. No, eso no tenía sentido. Y se acabó, y ya está. Eso no tenía sentido. Como lo echaste a 60. No, hombre, una cosa es lo que quisiera, otra cosa es la realidad. Yo joder, quería hipearme con Red Dead Redemption, aunque supiera que era una gilipollas. Va a salir, os lo digo, os lo digo. Pero es que no te pueden presentar juegos nuevos en una pequeña conferencia que es solo de las consolas. Se tendrán que centrar en las consolas. Eso no es lo malo que ha tenido esto, si está claro. Si lo que está mal para mí es que no ha sabido definir qué es la Pro a gran público, tío. Consola casi el doble de potente, ¿eh? Para mí, esta consola es para vender teles 4K de Sony. Sin duda han querido orientarlo por ahí. Eso no es tontería, vamos. Ya está. Claro. Es para que el mercado de las 4K se abra de verdad. Porque esto viene de todas las generaciones de consola. Casi la generación de 360 PS3 nos obligó a pasar de las teles de culo a las teles HD, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Y ahora... lo que quieren hacer es eso. Sí, sí, sí. Sí, pero aquí la diferencia es que puedes seguir jugando con todo lo que te vendrá en Play 4 en una 1080. O sea, ganamos nosotros al final, claro, chicos. Joder, sí que... Claro. Sí, es que yo creo que esta conferencia no ha sido bastante buena para esta el jugador. Esta conferencia ha sido mala. A mí como mala, conferencia me parece muy mala. Hasta el nombre me parece malo. Ha sido mala, sobre todo para los haters que esperaban que nos la hubiesen colado Sony. Porque había muchos ya diciendo, ya está, ya os van a joder, os van a meter otra generación de consolas así porque sí. Y ha resultado que no. Sí. No, más sentido. Que para los haters, para la gente que no tenía una PlayStation 4 me ha parecido malo porque esperaban una mejora de PlayStation 4, una PlayStation Neo, como hablábamos. No, es que es una mejora, joder, que es el doble de potente. Sí, bueno, pero mejora gráfica. ¿Confirmas? Yo no quería eso. Hay mejora. Hay mejora mínima. Es el doble, lo que pasa es que la Play 4 pues era ya una mierda. Es el doble de potente, eso es cierto. Pero de verdad, alguien de los que tenemos está orientado a las teles. Ojo, que os lo dije creo que hace unos podcasts, cuando ya se hablaba lo del meeting y demás, que los desarrolladores son muy vagos. Y cuando pillan una consola más tocha, a la antigua que no es tan tocha, la dejan un poco de lado y ojo con los juegos que pueden aparecer en la Play antigua. Pero eso está bien, hombre, hay que avanzar adelante. Hay que tirar para adelante, hombre, no nos podemos anclar. Por eso digo que los que tengan una Play 4, a ver, pues estáis tranquilos porque la Neo al final no va a ser ahí una nueva generación. Yo creo que es al revés. A pasar por caja otra vez, etcétera. Pero que es ojo, al revés, ¿eh? la estabilidad de los juegos, etcétera. Yo creo que no. Porque los desarrolladores es eso, son vaguísimos. Yo creo que es al revés. Creo que es al revés porque esta consola no va a vender 40 millones. Efectivamente, claro. ¿Y dónde está el verdadero parque de consolas de PS4? En los 40 millones que la tenemos. O sea, ¿a quién le beneficia sacar juegos? ¿A los que tienen una consola o a los que van a tener...? No van a curarse mucho los ports en Pro y lo que van a hacer es acceder con el HDR y las 4K malas estas... Eso es lo que van a hacer, ya está. No, y sería una tontería empezar a hacer los juegos en la Pro, teniendo, como dice Dima, los 40 millones de PlayStation. Si hubieran querido hacer esto, hubieran hecho una consola mucho mejor. Pero han hecho una consola solo para las teles 4K. Yo dentro de lo malo de la presentación me quiero quedar con eso, con el Cerny diciendo que ellos no querían romper las generaciones, que querían seguir y estar una generación y estar dentro de la generación. No, simplemente era una versión Pro para la gente que tiene estas teles y tal. Me parece bien esa forma de venderlo. Lo que es la conferencia me parece malísima. Sí, bueno, sí, hombre, pero esto. Aparte de esto. Escena, La consola en sí, el que es un diseño. El diseño, la triple sandwichera. Lo que sé. Es la Slim, pero con la otro... doble, dos Slim, una apuesta. Con otra capa más de. El diseño buenísimo. Sí, sí, el sandwich la Oreo, esta es la polla. Pero mira, hablando del tema que decía Chus. Del tema que decía Chus, que de los desarrolladores, que si son muy vagos, ya salió Naughty Dog diciendo que hacer un juego o pasar un juego a HDR es súper fácil. Te ha dicho que además ha flipado con el resultado. En el que Uncharted. Es súper fácil de hacer eso. O sea, sí, bueno, con un rescalado... Realmente el HDR... Sí, o sea, el HDR va a funcionar en todas las Play 4. Es un filtro como, claro, como el... Es un tema cromático. ¿Sabes? Es un filtro sí, que se utiliza en las fotos desde hace tiempo. Ah, lo que pasa es que ahora las teles son compatibles con sí. ello en movimiento. Y bueno, hay que hablar de eso, ¿no? Que para mí es la bomba, entre comillas, de la conferencia. Es que la PlayStation 4 actual se va a actualizar para los que tengan una tele HDR puedan ver los juegos en HDR. O sea, y no tengan la consola. ¿Cómo que una tele HDR? Sí, una tele que sea compatible con HDR. Pero como que las teles tienen que ser compatibles con HDR o con el 4K. No, con las dos. Con las dos. No, pero no, dice pero... Dimas no. Dimas ha dicho que todas las Play 4. Sí, que a ver, que van a hacer una 4K, van a hacer una actualización para HDR. Para, que no, solo va a hacer la Play. Claro. Vale, vale. Claro, eso ha dicho solo Dimas. Hacer la Play. Ah, vale, sí, vale. La tele, no, no, pero a ver, tú si no tienes una tele compatible con HDR, que tenga un HDMI 2.0. Tú no te va a servir. Claro, tener... claro, por eso digo. Por eso digo que la gente que tenga teles compatibles con HDR, bueno, normalmente si tienes HDR tienes 4K, eso normalmente, pues si tienen una PS4 se podrán beneficiar del HDR igual. O sea, no hace falta tener una PS4 Pro para, al menos para el HDR. Y esto es una actualización que sale esta semana, la 4.0 con varias novedades más. O sea, el resumen es que nos parece una buena consola, pero que ninguno nos la compraremos. Sí. Sí. El resumen es que Sony es quien lleva la cabeza en esta generación y es cuando dice que se cambia de generación. Para mí ese ha sido el resumen. Hombre, yo creo que es de hecho la única que sigue en generación. O sea, es la única que sigue fiel al modelo clásico sí, de bueno, generación. Pero sí, bueno, pero sabiendo que bueno. Xbox va a sacar la Scorpio, ella ha dicho, yo voy a sacar una mejora de mi PlayStation 4 porque quiero todavía mantener esta generación porque somos los líderes de esta generación y la vamos a cambiar cuando nosotros digamos. Es que yo creo que ese es el resumen. Hombre, tienen la sartén por el mango, está claro. Hay dos maneras de verlo. Una, que la generación de consolas como las conocemos se haya roto ya definitivamente y cada compañía saque la consola al tiempo que ellos les dé la gana, o sea, que no coincidan la Xbox 360 con la Play 3, la One con la 4, la que siga con la que siga, o sea que, porque, vamos a ver, Scorpio ya han anunciado las características que tiene. O sea, ya te han anunciado que tiene 8 giga, no sé qué, 8 teraflops, gigas, o teraflops o lo que sea. Pero hablar de teraflops es como hablar de chino, tío. Bueno, pero me refiero que para mí me parece muy arriesgado saltar ya con decir, pues esta consola que vamos a sacar el año que viene va a tener esto. Porque es que a lo mejor el año que viene eso está desfasado. Pero que es que Microsoft ya va a estar desfasado. Esto lo hemos hablado. Que va a estar desfasado, de hecho. Por seguro que va a estar desfasado. Ya está, además... Pero va a dejar en ridículo a la Play 4, eso es. Bueno, claro, ¿no? Porque bueno, o no. El hecho, o no. El hecho de el hecho de anunciar tus cartas puede pero llegar no Sony y decir, oye, pues Sony. Mira, ahora. Hombre, claro, sí, si Sony queda. Ahora anunciar... cojo y te voy a follar y le voy a meter no 8, 16 teraflops. Claro, pero es que ya estaríamos hablando de otra nueva generación. Bueno, pero no que sé, esto no sabe qué es. O de ordenadores, ya estamos hablando de ordenadores, a lo mejor. Si no quieren llamarlo nueva generación, una actualización de hardware cada 2 o 3 años. Pero vamos a ver, chavales, que esto no es saber quién la tiene más larga. Esto simplemente, Sony, si hubiera querido, hubiera salido. Se nos corta, amigos. Mierda. Mierda. Pero que. Yo lo que digo es eso, que creo que se ha acabado ya el tema de que las dos compañías saquen una consola a la vez. A mí me parece que los ciclos van a cambiar. Sí, van a ser como escalonados. Va a quedar muy raro el año que viene. Sí, va a quedar escalonado. Van a ser como escalonados, ¿no? Cada cual un año y así. A ver, es que Microsoft ya no está dentro de... Es que tenemos que sacar a Microsoft de la ecuación. Microsoft ya no va con generaciones. No sé, ya va con el PC, con hacer juegos sobre todo, y te va a sacar una plataforma también para el público generalista de vez en cuando, con potencia tal, para quien quiera comprársela. Xbox es como aplicación. Yo creo que sí está dentro de las generaciones, porque si no, no te hubiera sacado la One S. No, pero bueno, tiene que aprovechar la marca Xbox y la consola que tiene ahora. No va a darte de lado a todos esos jugadores. Sí, bueno, pero no te saca una One S Scorpio... y el año que viene te saca una Scorpio. Claro, yo creo que sigue la generación, Scorpio. Lo que pasa es que se quiere desmarcar más tirando para el target de PC con la Scorpio, pero la generación va a seguir con la One S. No, que no lo digo yo, que lo dice Microsoft. Microsoft dice, ya no vamos con generaciones, vamos a ir sacando máquinas tal y no vamos a competir como el mercado hasta ahora. Con consolas y demás. Ahora... Claro, van unidas consola, al PC todo el rato con Windows y todas las pollas que vayan sacando y unas consolas que serían como las Steam Machines con la marca Machines, Xbox, exacto, que es muy fuerte y para vender más, pero ya está. O sea, es una cosa diferente. ¿Dónde se van a desarrollar los juegos? ¿Para una PlayStation 4 o para una, depende, una Scorpio? Pues eso es como el PC, lo de siempre, como los ports de PC y luego los... Pero a ver, como el que tiene una 560 que se lo pone todo en bajo y puede jugar. Pero ya, que pero han hecho... 1080, se lo ponen ultra y Chus, 4K, pero las consolas no van así, las consolas no funcionan así como un ordenador. Bueno, pues creo que es el futuro, porque ya he visto en The Last of Us lo de poder ponerlo a 30 FPS, a 60 y demás, sí, y se están pareciendo ya. Se están cargando el concepto de consola en general. De hecho, ya puedes empezar a poner tus especificaciones en juegos, De hecho, no habéis oído que con PlayStation 4 Pro va a haber como... Cuando compres la versión de Pro, a lo mejor tienes que pagar más por ello. No, o sea, pero la han desmentido. O sea, la han desmentido. Eso es la prensa que se ha colado. Sí. Pero una cosa, fijaos en el sistema operativo. O sea, la Windows 10, lo que quiere hacer Microsoft es sacar un sistema operativo que englobe todos sus dispositivos. Ya sea más capado o no, pero, o sea, lo de meterle Windows 10 a la consola. Entonces, si os fijáis, la compra de juegos... o sea, viene aquí Microsoft a comerse el mercado de Steam. En lugar de comprarte el juego en Steam, te lo compras en la Store de Microsoft y lo puedes jugar en tu consola y lo puedes jugar en tu PC. ¿Por qué? Porque el juego será el mismo y correrán de la misma manera. Es así. Ah, pero no creo que se vaya a comer a Steam para empezar. No, porque... digo el mercado que viene a comer. No es que sea como... viene a coger su parte, pero ya han dicho que no les importaría... hablar con Steam y, hombre, claro, y meter sus juegos en la tienda, está claro. Pero es que ahora se meten contra Steam, ¿no? Justo eso. Se meten contra de Steam y con la comunidad que tiene Steam les dan por culo a Microsoft. Claro, evidentemente, pero no se afina. No les beneficia tener como enemigos a esta gente. Ahora van de amigos. También. Como dijeron. Un momento. Van de amigos, como dijeron en su momento, que querían unir todas las redes, de que uno de Play, uno de PC y uno de Xbox jugaran juntos, ¿sabes? Es básicamente eso. O sea. De hecho, este cambio de dirección en Microsoft viene porque se ha hablado muchísimas veces que Microsoft se ha planteado cerrar su división de videojuegos, porque no le sale tan rentable a lo mejor, o por lo que sea. O sea, este cambio de dirección es abrirse un poco más, hacer sus cositas, pero no meterse de lleno en la competición. Porque no le renta. Bueno, en realidad, sí, tiene ahí dos consolas en la competición. Sí, pero no está en la competición fuerte, en plan, hay que ganar a Sony, hay que vender. No, porque Sony ya ha ganado, entonces ellos ya no van a competir. Van a ver qué pasa, a tener ahí sus consolas puestas ahí al lado de la de Sony, a ver qué pasa, a ganar dinero si es que ganan. Eso es. Y ahora te sacan Scorpio, yo es que no sé muy bien... Lo hablábamos el otro día y es que yo no sé muy bien cómo va a ir enfocada Scorpion al público de consolas. No sabemos nada todavía. Es que yo creo que esto no va a enfocar al público en consolas. Yo creo que esto va más de intentar traer gente de PC a este nuevo modelo. Eso es una tontería. Eso es una tontería. No. Yo tengo una teoría. Porque Steam lo está intentando hacer al contrario. Pero sigue siendo Steam un PC. Machine. No sé, es muy... Pero no puedes atraer, debería ser al revés, deberías atraer el público de consolas, deberías atraer solo al público, al público más pro, digamos, mira, que pide más, que exige más. No puedes. Vamos a ver, Daniel, mira, ¿qué le pasa a la gente que le gustan las consolas y a lo mejor no quiere un PC? Aparte del tema del dinero o que. Como Dimas. Que cuesta mucho renovarlo y no tener siempre tío. la mejor setup. El tema, para mí, yo creo que. La gente que le gusta las consolas es que es muy fácil, ¿no? Tiene una interfaz, ¿no? Tiene los juegos ahí, ¿no? Y es una caja que pones ahí en el salón y eso es lo que ha visto Steam, ¿no? Con sus Steam Machine. Ha dicho, vale, si tu consolero quieres esto, pues te lo damos. Damos un ordenador básico, te lo y pones está ahí en el y salón. Y está pasando, Dimas, está pasando lo que ha pasado con las Steam Machine, que no están vendiendo muy bien. Bueno, pero y porque es tampoco que están no puedes... muy... Espérate, que es que la Steam Store, cuando salió, tampoco vendía muy bien. Pero, ¿sabes? Pero no, no, pero Dima, mira. De cara al gran público, de todas maneras, no tiene el mismo nombre Steam que Xbox. Eso es, me lo ha quitado la boca, canas. Porque claro, Microsoft, para si es un poquito inteligente, el día que saque Scorpio, lo tiene que hacer una campaña publicitaria inmensa. O sea, para hacer llegar esa potencia técnica de una nueva consola a todo el mundo. Eso es lo que diferencia. Y ser claros en el mensaje de la consola que quieren sacar, porque eso es esencial. La Steam Machine la conocen cuatro gatos, tío. Claro. O sea, ese es el tema. Es que, vamos a ver, no es lo mismo que una Xbox. Pero se olvidáis de dónde sale. Va a hacer exactamente lo mismo con las Steam Machines, solo que tiene el nombre de Xbox y le da una relevancia a eso que jamás pueda atender Steam. Pero las Steam Machines salen de ahí, las Steam Machines salen de cuando, de hecho, al principio, cuando enfocó el negocio los de Microsoft, los de Valve vieron hacia dónde iba el tipo de negocio, vieron que querían hacer, o sea, inicialmente, lo que es Windows 10 como concepción, venía a copiar un poco lo que ya está establecido en el mercado de móviles, de una tienda de aplicaciones propia, y ya está, bueno, hay Linux que también tienen el Software Center, los Ubuntu, que de ahí te puedes bajar las aplicaciones, pues lo que venían a hacer Windows es a meter su Windows Store, como la que tiene en el móvil, pero para el PC. Entonces, ahí fue cuando los de Valve dijeron, uy, aquí tendremos que ir pagándole a... Tendremos que pasar por Microsoft o nos van a zumbar el culo, porque si estamos en su sistema operativo, estamos dependientes de ellos. Y por eso fue cuando empezaron las Steam Machines, que cogieron Linux y metieron su sistema propio para no tener que pasar por la piedra. Pero ahora se ha relajado un poco. Pero el tema de las Steam Machines es que... Para mí es que no han sabido llevarlo muy bien en términos de comunicación. No, Dimas, el tema es el mejor ejemplo que te estoy poniendo. Tú no puedes sacar de un PC a la gente y meterle en una consola. O sea, tiene que ser al revés. Tienes que sacar a la gente de la consola e intentar meterle en esa Scorpio, en ese PC camuflado. Yo creo que es un poco convergencia de los dos mundos. En realidad, mira, quien tiene un PC y tiene una consola, las consolas las tiene por los exclusivos que tengas. Entonces es que no le puedes sacar del PC solo para meterle en consola. Hombre, las Steam Machines son para atraer el público de consolas generalista a Steam. Claro, y no ha triunfado y no ha cuajado. Por lo que dice Dimas, por el tema de marketing y que no ha llegado al público mayoritario. Y que no tiene un valor tan grande. Scorpio, a ver cómo lo hace, porque necesita una publicidad muy clara. Exactamente, ese es el tema, pero es que ya tiene una cosa que se llama Xbox y Microsoft. Pero mira, ¿quién conoce el público generalista de Steam? Ni puto Dios. ¿Quién conoce PlayStation, Xbox? Todo Cristo. ¿Cómo? ¿Que nadie conoce Steam? En porcentajes. Pregunta solo a la gente general, tío. Dimas, en porcentaje es increíble. ¿Porcentajes de ventas? ¿De dónde saca el dinero? Cuando se venden COTS, ¿dónde está la pasta? ¿En las consolas o en el PC? Evidentemente. Los que están metidos en el mundillo, por supuesto que sí. Pero está claro. Tampoco digamos que Steam ahora es desconocido para todo el mundo. Tiene nombre Steam. Steam, pero las Steam Machine, Dimas, no. No tanto. No, claro, Steam tiene nombre dentro de la gente que se ha metido en videojuegos, tío. Ya está. Mala comunicación de las Steam Machine. Steam podría haber hecho PlayStation y Xbox, tío. Y Steam no. Y volviendo al tema de Sony, yo creo que lo que estamos viviendo ahora es un cambio de que las consolas no podían soportar 7, 8, 9, 10 años con el mismo hardware. Porque el PC se actualiza cada 1, 2 o cada lo que te dé la gana, como Dani, que se compra una gráfica de 2 años, por ejemplo. ¡2 años, dice! Pero de todas maneras, esta generación, Dimas, ya empezó mal, ya empezó cojeando desde el primer día con las máquinas que te trajeron. Entonces, no va a ser así a partir de ahora. Es normal que se actualicen mal. La siguiente generación, ¿no os creáis que va a ser más potente por esto? No va a ser igual para rentar, para que pueda salir una consola a 400 para reducir costes. Todo esto es para reducir costes. Para el público generalista, como estábamos hablando, pueda llegar al MediaMarkt de turno y comprarse su Play 4. Lo que no es normal es lo de la anterior generación de 9 años, como dice Dimas. Eso es lo que no es normal y lo que no le renta a nadie, ni a nivel de tecnología, porque la tecnología avanza a pasos agigantados, ni a nivel de que la gente compra, tío, y quiere comprar. Y la tecnología avanza de una manera exagerada, tío. Pero para nosotros es la polla que una consola te dure 7, 8, 9, 10 años. Bueno, la polla hasta cierto punto, porque te está frenando, tío. Tener una consola 7, 8 años, en realidad... ¿Cómo que te está frenando? Claro. Esto es como si te digo que... ¿Te está frenando que tu lavadora dure 8, 9, 10 años? No es lo mismo. Joder. Esto es una tecnología que avanza, te está frenando a nivel gráfico. La experiencia, obviamente, pues a lo mejor no. Mira lo que ha pasado de las Guardian. Le estuvo frenando una puta Play 3 10 años, tío, hasta que ha salido la 4. Eso es frenar. Dima. Ojo a los juegos de última generación que salieron en 360 y en Play 3. ¡Ojo! Sí, claro, vamos a ver. Hay una evolución del copón, coño, del primer. Pero porque tienen, pero siguen estando encorsetados a un hardware, tío. Claro, ya evidentemente. Tienen limitaciones, los desarrolladores tienen limitaciones con las consolas. Pero que haya estudios que hagan. Que hagan el pino puente como en Naughty Dog o cualquiera de estos que hacen maravillas. Magia. Con una mierda de hardware. Hombre, no quiere decir que el hardware siga siendo una puta mierda o no lo sea. Veremos a ver. Tú piensa cuando, dentro de 15 años cuando Rostar saque su juego está generado. Claro, o cuando dentro de 15 años es una fecha el estándar. Dentro de 8 en PlayStation 5 o como pollas se quiera llamar, ¿qué hará Naughty Dog? ¿O qué hará Rockstar? Los hardware tienen que avanzar y los estudios avanzan con ellos. Pero yo creo que hay momentos. Siempre habiendo talento, que siempre es cuesta de separar estas cosas y es un error. Pero yo creo que hay un momento que esto va a. O sea, ya no. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que ya no vamos a ver los mismos cambios locos. Hombre, pero porque no avanzamos a la misma velocidad que antes. No porque no avancemos. En cierta manera. Porque hay un momento que se. Mira, el mejor ejemplo son los juegos de coches. ¿Qué se puede hacer más en un juego de coche? Si ya. Coño, pues, yo creo. No, yo creo que lo hemos visto prácticamente todo. No, hombre, lo veremos más, pero serán detalles. No es como más fotorrealismo. Lo que no tenemos son los datos de antes, es normal, porque hemos llegado a un nivel de fotorrealismo que no se puede avanzar mucho más que en detalles. Ya está. El mayor salto ha sido Uncharted 4 para mí de esta generación. Sin duda. Ha sido el juego de esta generación. ¿Dónde han quedado los 3 años? Con The Witcher y con Uncharted 4, sí. Bueno, pero The Witcher en consolas no ha sido tan. No. No ha sido tan bueno como en PC. Luego que se veía bien. Pero Uncharted ha demostrado que a esta generación, pues aun siendo un hardware de mierda, pues a lo mejor haciendo las cosas bien todavía le quedan un par de añitos. Claro. Hombre, sí, para mí ya digo que a mí el hardware no me condiciona para nada. Sí, pero los estudios desarrolladores sí. El caso es que lo que estamos viviendo es que van a focalizar en, pues como ha pasado con el iPhone, pues que Apple se empeñaba en una pantalla y al final se han dado cuenta que no, que tienen que tener una pequeñita para el que le gusta pequeñita, otra grande para el que le gusta. Pues esto es igual. Hay gente que a lo mejor dice que su consola es una puta mierda y se va a pasar el PC y para intentar paliar eso, te dicen... Hacen la vale, Pro, claro. Por eso han hecho la Pro. Algo más potente. No, eso es tema de teles. A lo mejor así te quedas. Teles y VR, sí. Bueno, a lo mejor no, porque ha llegado la mitad de la generación ahora, que ya llevamos 4 años, y PlayStation ha dicho, pues para no romper la generación voy a sacar la Pro a mitad de generación, un poquito más potente para la gente que a lo mejor me pide un poco más. Y ya está. Pues eso. Y eso es la Pro. Y eso es ya está. Eso es la nueva generación de consolas. O sea, consolas claro, de varios modelos y ya tú elegir lo que a ti más te convenga. Dependiendo del precio. Pasará. Yo lo entiendo a nivel comercial eso, pero. Con PlayStation 5 pasará como con los iPhone. Habrá una más potente, otra más. Claro. Se lo dijeron ellos. Pues sacarán un modelo y sabrás que en 2 años te van a sacar otro nuevo y qué haces. Incluso no, yo creo que directamente van a apostar por dos modelos distintos desde el principio. Pero es que ahí sale perdiendo el mundo, todo el mundo de las consolas, porque para eso tienes el ordenador. Si cada 2 años te van a sacar una consola nueva. Tienes el PC para cambiar pero Daniel, ya te han dicho que van a copiar el mercado de los móviles. Y el mercado de los móviles. Claro, ya lo dijeron ellos y por eso va todo encaminado. Tu Samsung 7 Edge con pantalla curva, el otro más pequeñito, Apple te hace lo mismo, los otros te hacen lo mismo. Y esto es así. Y las consolas van por ese camino. En realidad lo que es que la gente pueda elegir. Si en Sony lo dijeron, si en un año cambia la gente de móvil, ¿por qué no van a cambiar de consola? ¿Qué es esto? Y esto es la generación. El tema es que ahora tienen que cambiar de tele también, pero bueno, es un debate que podríamos estar horas. Sí. Pero bueno, ya tienes tú, yo no tengo una tele 4K y tengo mi Play, y cuando salí del meeting, llegué a casa, la di 4 besos a la consola. Igual que yo. Y yo. Ya vamos. Adelante, vamos. Y si me cambio una 4K, que no lo creo, pues te tendrás que cambiar a la Pro. Pero no. No te están obligando. Es lo claro. Bueno de Sony, que no te están obligando a nada. Exacto. Y bueno, vamos a pasar ya de esto, si queréis, porque llevamos mucho tiempo hablando de esto y nos queda todavía hablar de Deus Ex, que aquí hay varias personas que han estado jugando, y vamos a hacer un análisis del juego. Dave, le ha entrado la pena porque le ha llegado un correo. Me ha llegado el email de la Guardian La Reserva y me dice que me llega el 14 de diciembre, tío. ¿Pero qué es esto? Bueno, por favor. A mí también me ha llegado. Te están haciendo la A mí también, a mí también. A mí el 7. A mí también. ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué? A mí también el 7. ¿Esto es una troleada? ¿Qué cojones es, tío? ¡Esto es una mierda! Y venía diciendo que se joda la gente, que si yo me espero, que se esperen ellos. ¡Ay, Dios! ¿Has visto en el chat interno? O sea, soy la persona que más espera del planeta esta mierda. Más que Pumito. Me cago en tu puta vida, Amazon, tío. No, yo no sé qué hacer. Bueno, vamos a pasar con Deus Ex ya. Os doy las riendas a Julián, a Joan, a Dave. Intenta estar contento, que hacemos algo para que llegue ese de la Guardia al día. Tío, yo no entiendo nada. Deus Ex, amigos. Mankind Divide. Dilo con la voz del prota. Deus Ex, Mankind Divide. La voz de carajillero. Mucho tabaco, interpreto muy mal. Soy Adam Jensen. Bueno, amigos, podéis empezar a hablar de qué es Deus Ex, ¿no? Y de cómo, qué os ha parecido y sobre todo situarlo, ¿no? Que es una especie de segunda parte. Sí, vamos, una secuela de manual, sí. ¿Dónde manual que parece un DLC casi. No me jodas. Bueno, al menos cambiaron los vídeos cancerígenos. ¿Tú? Bueno, Deus Ex. La secuela de Human Revolution, que mucha gente esperaba. Que llegó, no sé si fue en 2012, puede ser. Corregidme si me equivoco. No sé las fechas exactas. Da igual. Y fue un juego bastante bueno. 2012. 2012, ¿ves? Sabía yo. Pero ya venía de Once de Play otros, 3. De otro, bueno, era un reboot. Sí, bueno, claro. Era un reboot del Deus Ex, aquel antiguo de Warren Spector. Buenísimo. Mítico, no jugué, luego una segunda parte, nefasta comparada con la primera. Sí, bueno, la segunda parte es que fue un drama, es verdad. Y el Deus Ex Human Revolution, que mantenía gran parte de la fórmula original y que, joder, a mí me gustó mucho, pero no me acordaba de nada. O sea, si puedo decir algo es que cuando te ponen un vídeo al principio del Mankind Divided para resumirte un poco la historia del 1, yo flipé. Era como ver algo totalmente nuevo. Era como, ¿qué es esto? ¿Esto lo he jugado yo? Te marcó. Entonces, sí, para siempre. Yo recuerdo que me gustó mucho, pero no me acordaba de nada. Y creo que me van a tener que poner otro vídeo en la tercera parte porque de este argumento no me voy a acordar de nada tampoco. Es su talón de Aquiles, pero sin duda. Vamos. Totalmente, vamos. Yo no me lo he pasado todavía, Julián sí. Y nos puede decir además sobre lo del final abrupto que tanto se está comentando. Pero la historia es una pena. Es una pena porque el guión es malillo, los personajes están muy mal escritos, en mi opinión. Las interpretaciones, incluso en inglés, que lo estoy jugando yo, me parecen muy malas. Y me jode porque, joder, toda la premisa y todo lo que rodea al lore y a la historia del videojuego en sí me gusta. O sea, cómo mete ahí todo el dilema del racismo, lo que está ocurriendo ahora con Oriente Medio y demás. Tiene ahí bastantes metamensajillos por ahí que están muy bien. Y me parece que es una pena porque se desaprovecha un poco todo eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? El universo común que tienen este tipo de juegos, digamos, cyberpunk, ¿no? Digamos, es un poco el tema de corporaciones en la sombra, poderes ocultos, la manipulación, Illuminati. Sí, los Illuminati, y bueno, todas estas mierdas que hasta el momento, digamos, creo que pocos juegos, ¿no? Tienen que hayan salido con estas premisas. Se hizo un reboot en su momento de la saga Syndicate como shooter, que era también del rollo corporaciones, mafias y aún, bueno, gente con aumentos. En Call of Duty se ha llevado también, ¿no? No me acuerdo cuál era. El creo que fue en el anterior, ¿no? Bueno, ahí el Advanced Warfare que te pintaba el Kevin Spacey malo con exoesqueletos y luego te metían el... ¿Pero qué estás hablando? No, por favor, el Call of Duty aquí no. No, pero digo, todo el tema es... O sea, juegos... Aquí no. Pero estos son juegos que comparten, digamos, la temática cyberpunk. Sí, bueno, si nos ponemos a decir juegos que comparten este tipo de temáticas, hay 4.000 y películas pero digo, 20.000. No, pero digo, no, precisamente no hay tantos que estén actualmente y que se cojan desde un punto de vista RPG. Lo más parecido quizás sea Shadowrun, pero Shadowrun son un juego indie de rol y en vista isométrica. O sea, a nivel de hacerse sitio en el mercado, el Deus Ex lo tiene bastante fácil. Mucho más Remember Me quizás lo intentó un poco, pero con peor resultado también. Y bueno, viniendo del primer juego, en el primer juego donde tuvo las partes estas que pudiera hacer sigilosamente, luego que metieron los bosses, por eso ya hemos comentado en mil podcasts, de que los de Square querían bosses, pues atacaron, digamos, lo que es el tipo este de gameplay, de rol y acción e infiltración. Pues, de hecho, creo que había un logro, ¿no? De no matar a nadie o que no te descubrieran. Sí. O sea, lo abarcó, ya te digo, excepto las fases estas de bosses que te rompían el juego, o sea, rompía con la filosofía entera de lo que es el juego de infiltración, que es a lo que te invitaba, porque tú podías coger y liarte a tiros y ala, tira para adelante. Pero digamos, lo que se... donde está el desafío en este juego realmente es en la infiltración, más que en entrar reventando a todo el mundo. Pues, de hecho, el diseño de niveles es de lo mejor que hay. Yo creo que es lo mejor del juego, ¿no? Tienes mil caminos por acceder a diferentes sitios. O sea, yo hay un punto que tienes que tener super fuerza para mover una... para mover una, un container. Si no tienes el aumento, no puedes mover. Pues yo me fui a otro nivel de más abajo, me subí una bombona de gas hasta arriba tirándola, metí la bombona ahí al lado, le disparé y me hice el hueco. O sea, aparté la caja, ¿sabes? O sea, puedes hacer las cosas, está tope de bien diseñado para que no sea un bloqueante, ¿sabes? Es más bloqueante tu imaginación que no las opciones que te da el juego. Y de hecho, para mí eso también ha sido un problema, porque me he puesto a hacer cosas que no tenían nada que ver ni con la historia, ni con ninguna historia secundaria que tenía en el principio. O sea, al principio que te tienen que... una cosa que para mí debería ser parte de la recta de estas de tutorial, de que te enseñan cómo funciona, que no tienes opciones, que es hasta que te resetean los aumentos, pues debería haber sido todo guiadísimo, pero me perdí por ahí. ¿Qué haces, Dave? ¿Te están oyendo? Es que Dani está haciendo cosas turbias. Sigue. Está en Tinder, Dani. No, tío. Pero no mientas, tío. ¿Cómo rompéis así? Pero Joan, tío, tú sigue, estamos escuchando. Tú sigue, estás ahí. No, seguid vosotros. No, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Yo creo que lo mejor de Deus Ex es eso. Como la capacidad de decisión en el jugador de cara al gameplay y a cómo está diseñado todo. O sea, tienes mil opciones, puedes afrontar la misión como te dé la gana, y esa es la magia del original de Deus Ex y lo mejor de este, sin duda, vamos. De hecho, si te apetece, puedes romper el juego cogiéndote una esquina de la ciudad y ligarte a tiros con quien te dé la gana, pero de lo bien diseñado que está Praga, en este caso la ciudad es Praga, te crees tanto el contexto que te metes en el papel y buscas infiltrarte, buscas encontrar el código de las puertas, pero a nivel de inteligencia artificial el juego acusa la misma IA del primero. Sí, es muy mala la IA, la verdad. Muy mala. Pero es eso, es lo que dices tú, meterte en el rollo, en la piel de Adam Jensen y creerte un poco la ciudad y lo de subirte y colarte en una casa. ¿Y lo consigue? Sí. Eso es lo mejor del juego. Pero y sobre todo la exploración. A mí me encanta explorar absolutamente todo. Como es una ciudad relativamente pequeña... ¿Se siente viva? ¿O es un poco de plastiquete? Es plastiquete un poquito. Melén, ¿no? Es plastiquete sobre todo por los NPCs, que son... aparte de que están fatal modelados. Melén viviente total, ¿no? Claro, es lo típico que hablas y repiten las frases una y otra Fallout. Sí. Pero bueno, como la ciudad tiene tantos secretos y te premia tanto la exploración, yo ahora, cuando hackeas un ordenador y ves una conversación y te habla un poco del lore y además te da una contraseña que hable una puerta del banco o cualquier cosa de estas, te insta mucho a explorar y joder, es lo que más me gusta. Yo creo que esa sensación de llegar a un sitio oculto y que te has buscado todas las vueltas para llegar ahí es genial. De hecho, la ciudad está diseñada de tal manera que puedas llegar a todos los puntos sin marcadores. Puedes desactivar los marcadores y solo con las señales que hay en las paredes o en los buzones puedes acabar encontrándolo todo. Genial. Además, se puede desactivar todo el HUD para que no haya ningún problema con eso y es, yo creo, que es de lo mejor. Yo lo tengo casi todo desactivado y te mete mucho más en el rollito. Es que es una pena. Yo creo que el verdadero protagonista de este Deus Ex es el entorno, es Praga, es las pequeñas historias que te puedas encontrar en cada casa y olvídate un poco de la historia principal porque al final el enemigo es tan abstracto y tan etéreo y tan relacionado con la mano negra que te quedas muchísimo más con las pequeñas historias que vas encontrando. Además están muy bien desarrolladas, sobre todo en las secundarias, son muy elaboradas, hay pequeñas historias por ahí con las que tú dices, como tú dices, te implicas mucho más con esas secundarias que con la principal. A mí me ha costado entrar. A mí me ha costado entrar por el hecho de, en el principio, cuando tienes que ir a que te reseteen los aumentos, vi que había, me dicen, están alguien en la puerta, y vi que había una entrada de cloaca, y digo, bueno, pues quizás puedo entrar por la cloaca, y vi otra entrada de cloaca, me metí por ahí, pero no están unidas para nada, y me acabé metiendo en una misión secundaria, pero sin tener la misión secundaria y haciendo las cosas de la misión, de la parte final de la misión secundaria. Y yo, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, estaba haciendo cosas que inconexas. Es como hacer la tercera, es como ver, yo sé, la tercera parte de una película directamente, ¿sabes? No te enteras mucho. Y algo curioso de las secundarias también es que van escaladas. Es decir, puedes hacer la primera parte de esta secundaria, igual hasta que no avanzas un poco más en la historia, sí, no te salta su segunda parte. Pero hay algunas que tienen los aumentos también necesarios que no los tienes aún y los tienes que poner con más tiempo. Pero los niveles están muy bien diseñados porque te dan la opción. O sea, si rebuscas, al final, aunque no tengas un aumento, puedes encontrar otra zona de ventilación para colarte o cualquier cosa que al final puedes llegar, aunque no tengas aumentos. Sí, joder, yo me he recorrido la ciudad entera sin tener aumentos. Sí, lo de los tejados es la polla. Las posibilidades a la hora de afrontar la misión es que sin duda lo mejor. Y además, gracias a eso, evitas los enfrentamientos directos y la acción, que es tan regulera como el primero. Sí que está un poquito más refinada, pero los tiros son muy malos. Bastante malos, malos. Hombre, de hecho, por eso la premisa principal del juego es la infiltración, porque el gunplay tampoco es una cosa que sobresalga en este juego. Al revés, da sida, un poquito de sida, el pobre. Pero como en el primero... Le pesa mucho lo ser tan el primero, es que es igual. Sí, igual. El tema de las pilas, de las baterías, por ejemplo. Aquí en lugar de tener lo que podías tener como de 3 pilas o 4 pilas que podían darte las acciones que podías realizar de eliminaciones, ponerse invisible y estas cosas, aquí es una barra, ¿no? Y puedes aumentar esa barra. Y la barra se regenera, pero solo al principio un trozo. Que tampoco, a mí, hacer los takedowns y, bueno, las eliminaciones silenciosas y todo esto te consume energía y tienes que ir muy vigilando. A mí me dio mejor sensación el primero que no este. Porque es lo que dice Dave, es repetir un poco más lo que ya conoces. No hay un salto verdaderamente real en el que digas, hostia, estoy en una segunda parte, estoy más bien en un Human Revolution 2.0. Totalmente. Quizás. Vitaminado un poco más Next Gen, pero es que es muy igual. No avanza en casi nada. Y eso le pesa un poquito, yo creo. Técnicamente me parece los cambios que han hecho a nivel de los vídeos o las cinemáticas están mucho mejor que no en el anterior, porque en el anterior era bastante sida, pero lo siguiente. Sí, a nivel artístico, el diseño de escenarios a nivel visual... Me parece una cosa bárbara, sí, vamos. Es una pasada, a nivel sobre todo artístico. Luego, gráficamente, está bien los escenarios, los personajes son horribles, los pobres, excepto Adam Jensen, que está tan bien hecho que destaca y contrasta demasiado con los NPCs del resto, que son de Plastidecor, horribles. Sí, pero queda un poco como atrás, sí, es verdad. Se ve tan bien que cuando se pone a hablar con un muñeco de plastilina, pues te saca un poco de casa el guión y te saca a pasear por la calle. Pero bueno, sí, es lo que dices tú. Ahora, y a mí el tema de continuidad del juego tampoco me lo ha dado mucho, ¿sabes? El que sea una segunda parte. Es que el problema, vamos a hablar un poco de la historia, el problema es que está compuesto como una trilogía, pero esta segunda parte te da la sensación de que podría haberse resuelto... O sea, que la historia global deberían haber sido 2 juegos en lugar de 3. Y sí, corta de una manera tan abrupta... no sientes como que es un juego verdaderamente entero, porque no hay un clímax argumental en el que digas, joder, vale, pues me he pasado un juego con su historia, no. Te deja demasiado a medias. Eso es una putada, yo no me lo he llegado a pasar todavía, me quedará un cuarto, una cosa así, y que te corten así el juego, tío. Además se habla de que pueden ser los DLCs lo que completen un poco el clímax. Pero coña. A nivel de esto, las segundas partes siempre tienen muy acusado el nivel de fallar a esto, porque si os fijáis, películas como Matrix o pelis como Piratas del Caribe, la segunda parte para mí siempre es como un poco la... Pero eso es un ejemplo de malas secuelas, no debe ser una secuela. No, pero me refiero, si te fijas, sacan un juego y luego se... O sea, la pregunta es, ¿este juego fue planteado trilogía desde un inicio? Pues a lo mejor no. Porque yo creo que no fue planteado una mierda nada. Lo que pasó en Matrix fue, o en Piratas del Caribe creo yo, fue eso. Sacaron una película, en este caso un juego, les funcionó bien y entonces el síndrome de la trilogía, ¿no? Que todo tienen que ser trilogías. Parece que es del Señor de los Anillos, las trilogías están de moda y todo tienen que ser trilogías. Así que plantearon... el primer juego como parte de la trilogía y luego sacaron los dos siguientes, que los dos siguientes realmente son un juego, porque se han planteado A raíz de vale, el primero está completado, vamos a sacar el segundo y el tercero, y el, ¿sabes? Lo que dice yo, Manel, es que hay muchos juegos y películas que pasa que la segunda parte es una historia que la han cogido con pinzas a la primera, que luego te van a sacar una tercera, que en realidad podría ser una y dos, y obvias la primera a lo mejor, simplemente que la primera te ponen como en contexto. Y lo que pasa es eso, que hay muchos juegos y pelis que no los habían concebido para tres. Pero claro, como dice John, pues como está de moda la trilogía, pues... Vale. A mí me sabe un poco mal, porque con todo el discurso que intenta vender Deus Ex, del corporativismo y de la mano negra, que acabes viéndose reflejado en que es un segundo juego que no debería tener un tercero, porque el tercero debería... En total deberían ser solo dos juegos, me sabe un poco mal y es casi irónico el resultado, sí, que acaba teniendo. Pero fijaos en esto, las pelis estas planteadas como trilogías posteriormente al éxito de la primera, tú podrías ver la primera peli y ya está. Es un final, claro, y claro, luego claro. Entre la primera y la segunda siempre sí. Hay pues algo de unión, pero exacto. Que podrías haberla visto, pero siempre del segundo al tercero es... una conexión muy fuerte, ¿sabes? No puede existir este sin la conclusión del otro. Sí, claro, pero porque es a nivel comercial. La primera no sabían si iban a tener éxito comercial, hicieron un juego mucho más cerrado. Luego vieron que tuvieron éxito y dijeron, vamos a hacer otras dos secuelas, pero se ha quedado así. ¿Entiendes? No es excusable. Entonces te das con finales abruptos como pasa. Yo no lo he visto aún, pero como dice Julián y eso, que te quedas con las ganas, o sea, por lo que ha dicho Julián, es la impresión que a mí me da. De todas maneras, la historia en sí es mala. O sea, el núcleo principal, por mucho que sea inacabado, no está muy bien escrito, ni desarrollado, ni se moja además con temas tan interesantes como los que trata. Lo del rechazo de los aumentos, con todo ese tema social que tiene, racista, y joder, mete mucho contenido ahí, pero luego no da un discurso sobre ello, no, simplemente te lo planta ahí, como un trasfondo que está ahí siempre y que mola muchísimo, pero luego la historia principal no habla ni profundiza de ello como podría, porque... Tiene potencial, tiene un potencial enorme y no lo veo por ningún lado. Tampoco estás implicado nunca con los personajes jamás. Lo de Adam Jensen es gravísimo. Las interpretaciones me parecen horribles. En inglés, en español, peor todavía, pero lo quité rápido. Pero en inglés también, es que no me puedo creer esos personajes que solo saltan discursos explicativos para ponerte en contexto del mundo nada más. No sueltan, no tienen personalidad. Uf. Son de muchas hecho, cosas. El propio juego es consciente de que no se sabe expresar bien y en las pantallas sí. De carga tienes una breve sinopsis de lo que ha ocurrido en las dos últimas misiones. Incluso, lo más sutil, ¿eh? Sí, sí, súper sutil. Incluso puedes, con los gatillos, tirar hacia atrás por si lo que te están explicando no te acuerdas de lo que ha ocurrido porque tampoco te acuerdas de lo que ha ocurrido antes. Con lo cual hay prácticamente es que una sinopsis global de la historia en las pantallas de carga. Continuamente. Y es lo que hablaba precisamente al empezar este análisis con el 1. El 1 le pasaba exactamente lo mismo, tío. Y luego voy a necesitar en la tercera parte de otro puto vídeo que me explique este, porque se me va a olvidar, porque es tan mierda la historia que al final no se te queda con el jugador jamás. No te hace implicarte en nada de lo que haces. Pero, y por eso lo mejor del juego es explorar la ciudad fuera de esa historia de estar metido en el rollo. Te mete más en el conflicto que hay a través de la ambientación, que es lo que mejor hace para mí. Cuando he llegado a Golem City, joder. Sí, la parte de Golem City es una putada porque o no lo he hecho bien o creo que solo puedes ir una vez ahí. Solo es cuando vas, luego ya cuando vuelves de Golem sí, no sé si puedes no volver. No se puede volver, yo creo. Y es una putada porque es la parte más bonita a nivel artístico del juego. Sin duda, sin duda. Y ambiental, con todo el conflicto, la gente ahí jodida con la policía, eso es sin duda lo mejor y es lo que mejor explota el juego. Y en Praga no es tan guapo, pero sigue teniendo todo ese componente ambiental, ese racismo que transmite la gente y todo ese conflicto, eso es lo mejor del juego. Y no está explotado a nivel de la historia principal y me jode. Lo que en Praga sí que vas a encontrar, que es lo que comentaba Joan Manel, es el componente plataformero en el que tú te buscas... el camino para llegar a donde quieras y si no puedes arrastrar algo grande pues vas a por algo pequeño, es ese toque casi añejo de Half-Life que ya hay muchos juegos que no tienen y en este caso se agradece. Me encanta porque las decisiones no son a nivel de que cambien solo el argumento sino las decisiones son jugables y según tus decisiones implican unas cosas u otras y es genial y esto lo hace muy bien también Dishonored y Dishonored 2 que va a salir ahora, son ese tipo de juegos añejos que han vuelto un poco en esa rama y son geniales. Me encanta eso. Yo en en una misión es que me tenías cogiendo un barril de al otro lado, metiéndolo ahí para saltar hasta una cornisa, ¿sabes? Es que, o sea, ese es el nivel. Sí, mola mucho. Además han metido el guiño del Dishonored tal cual. Tú puedes hacer ahí un teletransporte súper bueno. Pero bueno, ¿qué más decir de este juego? ¿Os ha gustado? ¿Esperáis la tercera parte? Yo, a ver, tal como lo estáis pintando... Estamos criticando mucho, pero yo le estoy disfrutando mucho. Yo es que tampoco podría... Yo no me atrevería a echar una valoración hasta el final, pero si tiene un final abrupto, creo que para mí va a ser como un poco chof. Para mí es un juego bueno si le perdonas los errores del primero. Si entras muy en el rollo, si te gusta mucho el diseño artístico que plantea y el contexto que te cuenta a nivel de narración in-game, entonces te va a gustar. Si buscas una historia profunda, pues seguramente no, pero como digo, a mí es de ese tipo de juegos que me dan ese punto tradicional, antiguo y que me vende muy bien la ciencia ficción. Y es un juego que a mí en mi caso me ha gustado, pero para muchos será un 7. Pero yo le subo un punto más la nota porque es de ese tipo de juegos en los que prima la infiltración, te puntúan, tienes mucha variedad a la hora de evolucionar. Y es un juego que al fin y al cabo está bien. No entrará en los GOTY, pero está bien. Sí, yo estoy contigo totalmente. A mí es eso, la historia es verdad que es una putada porque es un juego que incita mucho a que sea buena y que te interese y no lo consigue por ningún lado. Pero como jugablemente a nivel de diseño de niveles, de infiltrarte, de sobre todo explorar, esa sensación de exploración de que cada hueco está mimado por el diseñador para que haya algo ahí y que veas que te interese y tal, la ambientación, el cyberpunk, es que está muy bien y es un juego que disfruto mucho jugando, que es divertido para mí casi todo el rato y eso es reseñable, es como el 1. Lo que pasa es que es un juego que jamás va a quedar en mi memoria porque donde tiene que llegar al jugador, que es en la historia, pues no llega. Así que sí, bueno, lo que tiene también es la sombra, al menos para mí, del Cyberpunk de CD Projekt, que está ahí planeando a ver qué será, ¿sabes? Eso va a ser GOTY. Que nos, o sea, puede llegar y ser más de lo mismo, puede llegar y hacer meter el Deus Ex en el agujero negro del olvido, ¿sabes? De qué juego era este. El verdadero valor que tendrá Deus Ex será cuando hagan una trilogía y la lancen en pack. Y entonces sí que va a valer la pena. Ahora mismo se sienten demasiado inconexos los juegos como para que tengan valor por sí solos. Hombre, a mí el primero, lo que te intentaba transmitir en el tráiler también era un poco el tema este de los aumentos y de la gente con prótesis que te podían romper el cuello. Y si te fijas, hay un momento que cuando está el Adam Jensen, que le han tenido que poner todo prostésico porque le han tirado a través de... Bueno, le han pegado una paliza cuando entran a secuestrar a la Megan, que está con el vaso, un vaso bebiendo bueno, whisky o algo así, y no controla bien y el vaso se agrieta, ¿sabes? Como te intenta transmitir también una falta de control o una inconexidad con tu cuerpo. Pero en el juego, realmente, eso acaba siendo nada, soy un tanque. Soy un tanque y soy súper poderoso. Tengo superpoderes. Sí. No hay una transmisión sentimental de te acaban de... ¿Sabes? De un Darth Vader. Te acaban de cortar brazos y piernas. No, pero es que esto se transmite en lo que llevamos hablando todo el rato. Que la historia y los personajes no se desarrollan para nada bien. Lo que Adam sí que habla... es más que un avatar tanque, como dices tú. Lo que sí que habla bien, si te fijas, es la casa de Adam Jensen para transmitir cómo está el personaje. Porque puedes ver... Como qué tipo de alimentos consume, ves cómo bebe mucho alcohol, ves cómo tiene un montón de papeles puestos en la pared en los que se habla del Renacimiento y es un personaje que conoces mucho más de él viendo en el entorno en el que vive que a nivel expresivo, a nivel puramente. Y otra vez precisamente es lo que llevamos hablando. Cuando mejor narra es a través de la exposición ambiental, de la narración, a través de ver el escenario, de ver lo que le pasa a la gente, de cómo está ambientado todo, más que de la historia en sí o del desarrollo del personaje, en realidad. Es lo que tú dices, ver su casa te dice más de Jensen que todo lo que ocurre en la historia. En el 1 veías el vaso agrietado en la mesa, si te fijabas, y si tú mentalmente lo conectabas con el tráiler, pues era como un guiño así. Es que es una pena, porque a nivel artístico el juego tiene un curro detrás de la hostia. Incluso el mismo nombre del personaje, Adam Jensen, tiene implicación a nivel de la trama, porque el nombre de Adam viene puesto por ser el nombre que le puso el Dr. Frankenstein a su primer monstruo y la caja Jensen era un experimento para valorar el nivel de respuesta que tiene el cerebro. Es decir, que hay trabajo detrás, hay muchas referencias al Renacimiento. Igual que y el al tema de Ícaro, el primero, que quería tocar el sol y se quemó y demás. Y habla mucho también de la historia de los aumentos y demás. Y joder, y todo el tema. Y se pierde todo. Pero se pierde todo porque no te lo saben contar. Claro. Pero bueno, si haces por meterte, disfrutas mucho de toda esa ambientación. Si no, sí, más, sí, requiere que tu implicación. Más que meterte en el juego permite que te metas en él. O sea, si te gusta el rollo cyberpunk, puedes disfrutarlo. Pero si eres más voy a ver qué es este juego, pues quizás no entres en la ambientación esta corporativa y todas estas mierdas. Yo creo que eso, en definitiva, es un muy buen juego. Es muy disfrutable y está muy bien. Pero tiene el potencial para ser algo más, para llegar a estar entre los grandes y se queda en un juego que vas a olvidar. Y es una pena, como pasó con el primero, es que me pasó exactamente lo mismo. Totalmente. Juego con un potencial increíble y al final podía haber llegado mucho más y quedarse contigo y no se va a quedar para nada contigo. Pero a mí el 1 me flipaba porque te ponías ahí modo infiltración y entonces tenías o sea, por ejemplo, tenías solo energía para hacer un takedown de eliminar a uno. Pero había dos personas y entonces te ibas acercando con la pistola, le disparabas al de la pistola que estaba más lejos y luego cogías y dormías al otro y te quedabas, ahí como soy pro, ¿sabes? Sí, Joan, sí, efectivamente. Esas buenas sensaciones son las cosas que te da, pero como dices, luego ya te olvidas de eso y a otra cosa mariposa. Pues sí, un juego a 20-30 euritos, mejor, ¿no? O sea, me espero al Humble, a lo mejor, creo que... Sí, espérate al Humble. Pero vamos, que si te lo compras ahora, lo vas a disfrutar, ¿eh? Yo, si te mola el rollo este, Cyberpunk y... Tampoco le vamos a pedir a todos los juegos que nos huelen la cabeza y que se los queden con nosotros para siempre. Está claro. Ahora no vas a tener un site cada mes, ¿sabes? Pero por favor, lo que sí que no pueden tener es ese tipo de finales. Eso como mínimo. No, yo creo que me da miedo llegar al final ahora mismo, ¿eh? Dios, terror. Me da cosa, me da palo seguir jugando, ¿sabes? Y todo. No, acabadlo, tíos, vale la pena, pero es que es llega un punto en el que la trama se resuelve y queda abierta para una clarísima tercera parte y todo lo demás que has hecho, todas las decisiones que has ido tomando, las ves en la tele. Y joder, ya está. No voy a contar la trama de verdad, o sea, lo que no pasa en la tele, porque eso es la historia principal, pero la repercusión de todas las demás decisiones las ves emitidas en las noticias. Madre mía, es que eso es... Es una falta de cariño un poco por el jugador y respeto en ese sentido. Yo no sé hasta qué punto habrá sido intencional esto, ¿no? Pero bueno, de verdad los desarrolladores quieren dejar así a la gente. Es que hay mucho cariño en este juego y que luego se traduzca en un final así, pues... De dejar el mando en la mesa y acabar de mirar. Pero yo tampoco totalmente puedo sin hablar interés. Porque no lo he visto, pero es que Fallout 3 tampoco es que tuviera un final donde las otras acciones que tú que hicieses afectaran mucho, sino... Te metieron un corte de un vídeo y el no sé qué salvó, no sé qué, pues ya está. Sí, bueno, o sea, es que Fallout 3 y Bethesda también tiene el mismo talón de Aquiles, que sabe contar historias de puta pena. Que esté como desvalorado del resto de juegos disponibles que hay. En definitiva, buen juego, pero mejor persona. Mejor persona. ¿Un juego de...? ¿Es un juego de qué? ¿De 6, de 7, de 8? Yo un 8 le daría, sí. Un 8. Yo no puedo valorar. ¡Ojo, un The Order! No, hombre, un The Order es un 5 o un 6. Como mucho un 6. ¿Por qué? El The Order es top. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí estamos aquí, porque están dibujando y tocándome los cojones. Sí, sí, están ahí que no están. Yo no sé. Yo estaba jugando y, bueno, el Chus se nos ha dormido, yo creo. Vale, Chusco, siempre. ¿Cómo que no? Estoy aquí, estoy escuchando. ¡Hombre! ¡Qué princesa! Aquí los más serios. El Dani y el Canas ahí estaban ahí de parranda. Vaya. Estaba escuchando aquí a Yama, ¿eh? Vaya. En todo momento. Anda, mira tu móvil, Dimas, anda. Coño, estoy mirándolo porque el TS está en el móvil, pero vamos. Pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Yo creo que tenemos para la semana que viene. ¡Oh, Destiny! ¿Pero qué vamos a tener para la semana que viene? Joder, ¿lo año, vas a tener? Yo quiero hablar de Bioshock también. Oye, tío. Tío, Bioshock, ¿eh? Todo nuevo. Todo nuevo. Vaya, chocolate. Podré jugar a los. ¿Sale ya el Bioshock? ¿El qué? ¿Sale ya el 12 o el 13, creo? ¿Viernes? No. viernes podríamos. Ahí podríamos hacer un especial ahí de relleno de puta Bio madre. Chocolate. Y especial a Bioshock. Qué pereza. Bioshock. Y aparte yo, el primero y el segundo los jugaré por primera vez, o sea que... ¡Oh, no! ¡Sacrilegio! A ver qué tal han envejecido, Julián, me da miedo eso. A ver, a ver. También podemos despedir pocas. Bueno, bueno, el Chapas aquí como se ha venido arriba. Bueno. ¿Chapas? Vale, vale. O sea, no, vale. No, no, no, vale. Mira, ya está, es una mujer igual. Ya se ha cabreado, ya se ha cabreado. Timón y feminismo. Igualdad. Hala. No estoy enfadado. Luego viene aquí a Madrid Tronco y se pone a pegar a... Hacerle aquí las llaves de Jujitsu estas. Joder, qué pesado, ¿verdad? Todo el día con las llaves. Te queremos, Joan, eres el mejor. No, no, tranqui, tranqui. No estoy enfadado. Pues nada, es posible. Bueno, la semana que viene también podemos hablar ya de NBA 2K17 para que se lo pille. NBA, yo, sale, yo. Hoy sale la demo de FIFA. O sea, que si alguien tiene estómago para comprarse el récord, No, le han puesto un 6, No le han puesto un 6. Ojo, que les están cayendo palos. El trailer será un SIDA en el E3, madre mía. ¡Hala! ¡Hala! Todo gratuito. Una mierda como un coco. Sigue. Bueno, chicos, ya sabéis que podéis escucharnos en iVoox y en iTunes, en estrellawave.es y seguirnos en estrellawave.es, Instagram y Twitter, sobre todo Twitter. Hablar con nosotros y escribirnos en el, cuadro de mensajes de iVoox, que nos gusta escuchar vuestros comentarios. Nunca nos escribís una puta mierda, pero podéis escribirnos de vez en cuando vuestras opiniones de Luces, de la Play y de lo que queráis. De las 1080 que se compra Dani, de todo. De lo todo lo Dani. Bueno, todo lo bueno. Bueno, así que nada, malo. Esto ha sido todo y la semana que viene pues con el podcast número 44 ya. Pásalo bien y nos vemos prontito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao. Te mato, cabrón. Te rajo. A ti sí que te abrazo. Nada. Está aquí. Está bien. What you have to say. I'm not bothering about